el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarles la mejor información de lucha libre. Y aquí con mis compañeros, que ya está aquí un poco golpeadón, no sé por qué, Paco Espinosa, buenas tardes. Raspadón, mi querido Botamán, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues es domingo familiar, ya sabe usted que estamos en completamente en vivo, mi querido Eddie, porque pues hay que decirlo de alguna manera, estamos en domingo, el domingo donde toda la familia se reúne para comer, echar los rica y la plática. Puede hacer todo y escuchar Super Libre precisamente de 2 a 4. Así es que saludos a todos los malandros, a los que nos odian también, porque pues, ¿cómo no? Digo, hay que decirlo, ¿no? Por allá había ayer alguna gente que andaba ahí como perdidona en el aspecto, digo, de alguna manera hay que decirlo, etílicamente hablando, mi querido Botamán, ¿eh? Entonces, sí, sí. Saludos a toda esa gente que sí nos vio, pero que de repente se hacen de la vista gorda. Ah, déjalos, la verdad, bueno. Y el que está aquí ya muy presente también es como muy profesional. Bueno, a veces el profe Víctor aquí está con nosotros. Sí, a veces falla, él no es como Víctor, a veces falla. Profe, muy bienvenido de nuevo. Botamán, Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos que nos están escuchando, como ya es costumbre, un domingo familiar, un domingo más de Super Libre, para darles y llevarles a todos ustedes información de último momento. Y bueno, pues déjenme decirles las líneas telefónicas, porque hace ratito me acordé que me mandaron un inbox vía Facebook para decir los números telefónicos. No le pude contestar, hasta ahorita me acordé. Los teléfonos son 3613-2727, 3613-3088. Bueno, pues en los controles un saludote para Eddie el Rudo. Nada más Eddie el Rudo, yo sí, se le digo. Sí, nomás. Eddie, nomás, mi amigo. Sí, nomás. Eddie a veces el complaciente. ¿Te complace, profe? ¿Lo complace a veces? Oye, bueno, cada que le gusta, que lo, ¿te complace, profe? En canciones que le pido a veces, adelante. No te acabes, canal, por eso estamos como... Si es para complacencias, ¿verdad? Digo, cada quien. Bueno, estamos muy contentos porque vamos a tener cortesías hoy para la Arena Coliseo de Medrano. Ya se llegó. Ya está aquí. Claro, nuestro y invitado. Y de frente, porque luego yo no le ando mandando recaditos de gracias, señor, porque... No, de frente. No. El señor me quiso sacar, pero mira, el señor es más grande. Sí, ya dije que en la grande. Última función yo estoy de testigo, te iba a sacar, nomás que... No eres testigo, no seas hipócrita, tú me lo mandaste. Yo lo llevé, ya lo hablaré aquí precisamente al aire, mi querido Eddie. No lo mandé, yo lo llevé, me dije, mira quién está ahí. Bueno, entonces vamos a presentarlo, donde... Hoy domingo aquí en Medrano 67 hay un gran cartel de lucha libre donde se presenta en la lucha estelar La Sombra, Titán y Rey Cometa contra Dragón Rojo, Mister Águila y El Cavernario. Lucha semifinal por el campeonato mundial full, El Gallo contra Bobby Zavala, que es una buena lucha, ¿no, Paquito Espinosa? Por supuesto, vamos a ver ese, ahora sí que encuentro que se ha venido dando desde hace tiempo, vienen 3 semanas ahora sí que haciéndolo y pues vamos a ver si el gallo de veras aquí cumple en su chiquero. No, gallinero, Paco. Perdón. Bueno, es que entre animales y esas cosas pues me confundo. Sí, acuérdate que ya hay una ley ya protectora, ¿eh? Entonces ten cuidado, Yo no estoy agrediendo al gallo. O sea, yo nomás estoy diciendo que el chiquero o el gallinero, ¿cómo le llamas tú? Palenque. Gallinero. Ah. No, palenque es otro. ¿Verdad? Ah, no, bueno, pues cada quien, pero yo no estoy defendiendo al animal. Saludos al gallo que está escuchando Super Libre, que toda la semana me consta, se estuvo preparando muy bien. ¿Te consta? Sí. Anduve entrenando aquí en Arena Coliseo toda la semana. Coliseo. Que se salga del closet. Ahorita vamos a decirlo porque el martes casi se desmaya precisamente cuando salió Rush. No, ahorita vamos a una entrevista de Rush para que la gente que lo escuche lo que nos habla Rush. ¿Una pequeña entrevista? una pequeña entrevista, muy amplia entrevista de 20 minutos, no se crean. No, digo, si vamos a hablar con nuestro invitado también. También, ahorita vamos a hablar. ¿Y qué te parece el evento especial, profe? Esfinge y Black Metal contra Canelo Casas y Demonio Maya. Pues un encuentro muy, muy interesante, puesto que es la primera vez que Canelo Casas nos visita en Domingo Familiar, y bueno, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas y de estos rudos que, bueno, Canelo Casas viene acompañado de un campeón de Occidente que viene con todo, el Demonio Maya, al cual, por cierto, le mandamos un saludo a él y a toda su familia. Y bueno, pues una esfinge que viene de la Ciudad de México después de un debut muy interesante y que le fue bastante bien, según nos platica él. Y bueno, pues acompañado de Black Metal, que esperemos que este evento especial pues saque chispas y cumpla con todas las expectativas que desde ahorita nos estamos imaginando. Muy bien, y en la tercera lucha, un mano a mano entre León Blanco e Infierno. Buena lucha también. Y buen agarrón de dos grandes. Dos veteranos luchadores que la verdad tienen que... Y en la tercera, Javier Cruz Jr. y el Ídolo contra Sádico y Furia Nazi, y después Meteoro Índigo contra Piraña y Relámpago Azul. Esta es la cartelera de hoy domingo a las 6 de la tarde, aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67, Paco Espinosa. Así es, ya no hay fútbol, véngase usted tranquilamente. El mundial empieza el fin de semana. O sea, está nubladón para que no vaya a salir con que el calor lo anda derritiendo, y sobre todo pues en la tarde que se pone medio pesadón el calor allá adentro, pero pues estamos contentos ahí precisamente narrando, y toda la gente que se arrima a Botamán, hay que decírselos, no es gente que le estemos dando boletos, ni mucho menos. Gente que paga su boleto y quiere, o nosotros las entrevistamos, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya te repetimos, tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Al rato vamos a ver si tenemos de otra arena, porque hace 8 días nos preguntaron, ¿no? Que por qué no dábamos boletos de esa arena. Así es. A ver si se comunica el aficionado que nos hizo esa pregunta de nuevo. Ahorita que escuche precisamente que está aquí el señor que hace de todo allí en la arena. No, es el dueño, Paco, no, por favor. Tú viste que yo saludé al dueño cuando llegamos. ¿A cuál dueño? El abuelo Carrillo. Bueno, o sea, Paco, ¿para qué vamos a entrar en polémica? No, sí, al final. La barba. Bueno, barba la que tiene. Barba la escuchó ya escuchó. Nuestro invitado ya lo escuchó, y con nosotros tenemos a Al Carrillo, que gracias por visitarnos, porque viene a aclarar unas declaraciones que hizo el hijo del subdivitario el domingo pasado y Aníbal Junior aquí en el programa. Bienvenido, Al Carrillo. Gracias, muy buenas tardes por la invitación, y pues aquí estamos presentes para sí va a haber boletos, sí. Unas cortesías, unas 5 cortesías dobles. Yobo. Para que asistan ahora a la Arena Jalisco a ver este gran cartel de lucha libre que se presenta el Pantera, y viene el Fresero Junior también. Así es, innovando con otros luchadores. Y mira, lo que decía Botamán es cierto, Al, porque la gente se comunicó, no es que estemos nosotros inventando, y dicen, oye, ¿por qué no regalan, por ejemplo, pases para la Arena Jalisco? Bueno, hay que hablar directamente, nosotros no somos nadie para llegar y si a mí con trabajo, es verdad, ahora como... No, lo más porque la seguridad ahí el viernes no me hizo caso, si no hubiera sacado a Paco desde que... Señor, yo voy a trabajar y usted le consta que haciendo el trabajo, yo no le mando mails ni esas cosas, porque yo no sé si usted conteste la página de la Arena Jalisco, pero digo, de alguna forma, qué bueno que viene esta tarde, porque vaya que se armó una polémica precisamente la semana pasada, ¿no? Claro que sí, pero sí, nomás vengo a hacer una aclaración aquí de lo que pasó, sucedió ahí, lo de la Arena Jalisco, y no me quiero pues extender mucho a esta situación, ¿no? Mira, vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el solitario y Aníbal Junior el domingo pasado. Así aquí es. Para que la gente que no escuchó se dé cuenta de lo que pasó. Vamos a escucharlo. Yo quiero que el público que asista hoy a la Arena Jalisco, que se dé cuenta que ni el solitario ni Aníbal Junior se van a presentar por incumplimiento de contrato que yo tenía ahí con la Arena Jalisco. Así es. Pues la verdad que ellos no están cumpliendo con lo que acordamos, y yo cumplí en todo lo que quedamos ahí en el contrato, o lo que hablamos. Exacto. Porque luego ni contrato se ocupa, ¿no? O sea, si tú eres un caballero, un hombre de veras, o sea, de no tengo por qué firmar nada, ¿no? Si tú me dices, Paco, en algo quedas conmigo, o sea, yo te lo tengo que cumplir a ti, ¿no? Entonces, claro, la empresa de la Arena Jalisco no está cumpliendo con lo que quedamos. Con lo pactado él y yo, ¿no? Entonces, ni Aníbal Junior ni el solitario se presentan el domingo ahora, para que la gente no se deje engañar, porque la Arena Jalisco no va a poner un letrero allá afuera de que no nos vamos a presentar, no. Van a decir que hasta el último, cuando llegue ya la función estelar, ¿me entiendes? Van a decir que por X o por Y, ¿me entiendes? Que nosotros somos los incumplidos. Pero no, aquí estamos, por eso vine aquí a molestarlos, ¿me entiendes? Que nosotros estamos aquí presentes, ¿verdad? Y estamos en Guadalajara, pues ve qué hora es, ¿no?

La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Amigos de Super Libre, bueno, estamos muy contentos aquí que la gente está respondiendo como siempre. Y bueno, Al Carrillo, pues aquí ya escuchaste las declaraciones tanto de Aníbal como del Hijo del Solitario, donde se quejan, entre otras cosas, que el contrato, que no les diste respetarse el contrato. No, mira, mira, Paco, no, tú y Botamán, no queremos, yo no quiero hacer tanto el chisme ni engordarles el caldo a nadie. Aquí la situación fue, hubo de que no hubo contrato, ni firmado, ni nada de palabra. Uh-huh. De amigos, como siempre hemos sido amigos, y yo creo que todavía, no sé, ¿verdad? Porque no nos hemos visto, pero quedamos como amigos en un acuerdo, en una cierta cantidad que me iban a cobrar, y sí, como dice el solitario, sí tiene toda la razón, no me iban a cobrar los pasajes, él los viáticos, iba a pagar, sí, los viáticos. Eso estaba muy bien de acuerdo, yo no estoy mintiendo ni estoy diciendo otra cosa, pero sí no se vale que el sábado en la noche me mande un mensaje el solitario donde me aumenta la garantía casi al triple, entonces en una cantidad pues que quedamos de dinero me la aumenta al triple, entonces ahí sí yo ya no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo pienso que, como dicen ellos, que tienen palabras, sí, la palabra que tengan o la palabra vale mucho, entonces ellos son los que no están cumpliendo, porque ellos me dijeron una cantidad y al sábado en la noche yo tenía una función de box ahí mismo en la arena, y ya me cambian la cantidad. Entonces ahí es donde yo ya no me parece que me cambien esta cantidad, y la verdad le contesté al solitario pues que no me convenía, ¿verdad? Que no porque no habíamos quedado en esa cantidad. Uh-huh. Entonces yo no estoy incumpliendo. Entonces ellos dicen que no íbamos a avisarle a la gente, como dice el solitario, pero sí pusimos un letrero desde temprano, porque yo me fui temprano ahí a la arena, y pusimos un letrero para no engañar a la gente, pues ver, decirles el motivo a la gente por el cual nos iban a presentar, ya que ellos pues dieron su razón, ¿no? Ellos dieron su motivo, ellos dieron su palabra ahí, vinieron aquí con ustedes y dijeron que por faltas de garantías y todo eso. Entonces, nosotros sí pusimos un letrero, no engañamos tampoco a la gente, porque nosotros no nos dedicamos a eso tampoco. Ya 40 años o más de 40 años que tiene la Arena Jalisco, nunca, que yo me acuerde, nunca le hemos quedado mal a nadie, nunca. Mi padre, cuando empezó con esta arena, siempre él tuvo contacto directo con los luchadores o con los empresarios, ya sea de México, cuando estaba el señor Flores, cuando vinieron en aquellos años todas las estrellas, que cuando venía el solitario, que venía Wagner, Fishman, él nunca quedó mal, él siempre les pagó. O sea, la Arena Jalisco nunca ha quedado mal con nadie. Lo que es, siempre se le paga al luchador, inclusive yo he puesto de mi bolsa, porque no me gusta quedar mal. Yo siempre me gusta que el luchador se vaya contento, porque yo también batallé, yo también fui, soy luchador y también batallé en México. O sea, me tocaron también empresarios que sí no cumplían, que de veras a veces no cumplían, y la verdad no, nunca me quejé, nunca me quejé, porque pues así puede suceder, ¿no? Aquí, en cualquier parte. Da muchas vueltas la vida. Da muchas vueltas la vida. Entonces, yo no quiero alargar mucho esto, ni engordar el caldo a nadie, ni nada, ni mucho menos hablar mal de los compañeros, ni de nada, ¿no? Sino más que aclarar que este fue la situación por el cual ellos no se presentaron. Entonces, que cambiaron la garantía del dinero de la noche a la mañana, y me la aumentaron al triple, pues la verdad no. Ahí fue donde a mí ya no me convino, y sí, yo les dije que no me convenía y que no se presentaran. O sea, aquí la gente pues ahora sí van a ver la situación, quién tiene la razón y quién sí, quién no la tiene, porque como te digo, nosotros ya más de 40 años en la Arena Jalisco no le hemos quedado mal a nadie, y pues ahí están los mismos compañeros. Claro, ahorita ya no hay muchos luchadores que vinieron, y los que están pues pueden aclarar y pueden ellos opinar sobre la Arena Jalisco. Ahora, como dice Aníbal, que el ring estaba en malas condiciones. Le digo, pues no creo, yo pienso que un luchador profesional no se debe de fijar en eso, ¿va? A mí me tocó ir a varias partes de las arenas, y que en México también estuve yo también luchando, y la verdad nunca me fijé en el ring. Yo siempre daba mi 100% arriba del ring. Y sí, lógico, si hay rines que sí están mal, en malas condiciones, sí. Y todo, ¿no? Pues sí. Pero a lo que vas tú es a luchar, a dar tu 100% arriba del ring, a enfrentarte con quien te toque, y yo pienso que esa no es excusa como para que salga una mala lucha o tengas una mala lucha con el contrincante, ¿sí? Entonces yo pienso que tu profesionalismo debe de ser arriba del ring y con quien te toque, y así el ring esté hecho bolas. Fíjate, me tocó a mí luchar en un ring en Ocotlán, en una pura esquina, porque la verdad el ring se fregó, o sea, en una caída, porque de las otras luchas que hubo se fregaron las tablas, entonces las tablas caminaban y se levantaban unas tras otras. Entonces ya cuando llegamos a la lucha estrella, pues nos tocó nomás en una sola esquina, entonces ahí nos aventamos esa lucha. Entonces, pues ya qué haces, o sea, también no puedes decir que no soy profesional, ya no me subo al ring, ¿no? Pues estaba no, que las cuerdas flojas y no sé qué tanto, estaba diciendo Aníbal. Pues sí, pero digo, pueden ser muchas cosas aquí que pueden poner ellos en contra pues de la arena, y digo, bueno, ellos dicen ese tipo de palabras, pues ellos sabrán qué es lo que ellos creen que están en su razón, pero la verdad digo, pues es otra cosa, ¿no? Yo la verdad, yo nomás quiero aclarar esto, que esa fue la situación y este, que fue por falta de las garantías que me aumentaron y pues eso es todo, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora sí que ya escuchó usted precisamente esto que nos está aclarando Al Carrillo. Digo, de alguna manera el derecho de réplica es precisamente para esto, para poder aclarar algunas cuestiones. Y sobre todo eso, ¿no? Una arena con una tradición que pues precisamente no la quieren ustedes dejar, ahora sí que con ese aspecto negativo, de alguna manera para no perjudicar a nadie. Sí, claro que sí, le digo, acá digo, yo no tengo problemas con nadie, ni quiero tener problemas con Aníbal, ni con el solitario, porque digo, somos compañeros y donde quiera nos podemos encontrar. Sí. Entonces yo no soy una persona de broncas, ni de problemas. Hubiera estado a lo mejor en paz descanse mi hermano Sandokan, hubiera sido otra situación. Él sí toma cartas en el asunto, va y los busca y sí, les hubiera buscado, hubiera sido otra cosa. Yo a mí no me gusta este tipo de problemas, no me gusta tener problemas con nadie. Yo corto por lo sano, yo como vengo y aclaro. Esta fue la situación de que me cambiaron su garantía de la noche a la mañana y eso fue todo. Ya lo que más digan ellos que el ring y que esto y que el otro, ya es extra. Pues ya es extra, ¿no? Ya ellos sabrán por qué lo dicen. Y bueno, también a mí me gustaría que aclarara pues aquella venta de boletos que habían hecho pública, que iba a ser a partir de las 11 de la mañana, el cual, bueno, pues a través de las redes sociales hubo ahí una queja en contra de la Arena Jalisco, que por qué no cumplen y por qué no establecen lo dicho. Y aquí también me gustaría que aclarara que bueno, que la Arena Jalisco pues no se comprometió a abrir las taquillas a las 11 de la mañana, ¿cierto? Aquí la situación fue que la empresa que ellos tienen, no recuerdo el nombre de la empresa, Golden Tirados, ellos fueron, o sea, la arena se les rentó a ellos, a la promotora. Ellos pusieron que iba a haber venta de boletos, entonces pues llegaban a lo mejor, sí llegaron tarde, llegaron a estar a las 2, 3 de la tarde, pero no llegaban a las 11, entonces digo, eso no es problema de la Arena Jalisco, ¿no? Entonces, ellos hicieron... Estaba rentada la arena. Sí, la arena estaba rentada. Entonces, ellos se pusieron en el Face que iban a abrir a las 11 de la mañana. Pues sí se presentaron a vender boletos, pero sí llegaban un poco tarde. O sea, sí llegaban ya más tarde. La arena se les abría y todo, pero no tenemos conocimiento, no nos avisaron que era a las 11 de la mañana. Y después, pues sí llegaron ya más tardecito, 2-3 de la tarde, era cuando empezaban a hacer la venta de boletos. Bueno, pues aclarado que la Arena Jalisco no tuvo nada que ver con esa venta de boletos a las 11 de la mañana, que sí hubo muchas quejas de parte de la gente, que por qué no cumplían, etcétera, etcétera. Entonces, aclarado, bueno, la Arena Jalisco no tiene nada que ver con ese compromiso que hubo ahí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues tenemos llamadas, a ver, preguntas, a ver. Mira, bueno, pues la cosa aquí es muy fácil, de alguna manera ya lo explicó Al Carrillo. Héctor Martínez dice... Saludos para Libra de la Arena Jalisco. Anótenme para boletos de la Jalisco. Ya estás anotado. Muy bien, muy bien. Por acá también. Dice también Jafet Ezequiel Castro. Saludos a todos. Estoy entrenando con el profe satánico. ¿Cómo ven? Anótenme para. ¿Qué dijo que del Sata? Excelente, que está entrenando con el Jafet profe Sata. Jafet Ezequiel, que está entrenando con el profe Sata. Ah, sí, ya sobre este chamaco el martes ahí en la noche. A ver, ¿pero ya pagó la mensualidad? No, que pagues. Es gratis. Bueno, tenemos también saludos de parte del Sopilote Vengador. Dice: saludos a toda la pandilla del 58 desde nuestro escondite. Aquí nada más con unas suculentas carnes asadas. Han de disculpar que no los hayamos invitado porque sabemos que no vendrán. Somos no, pero invítenos. Pero todo bien por acá, todo bien por acá, los mantendremos informados, ¿ok? Anita, saludos, ya regresa de Brasil. Un saludo a la jefa. Se va a montar el mundial, yo creo ya. Acá tenemos también a Jorge López, dice, creo que son puros pretextos del solitario y de Aníbal, un profesional donde quiera lucha. No se me chocopale, así son estas estrellas, aquí pues que les vaya bien, saludos. ¿Quién dice eso? Jorge López. Dice Antonio Mosqueda, saludos a todo el equipo de Superlibre y me gustaría boletos para la Jalisco. Héctor Romero Toribio dice, este es buen programa con la discusión con el solitario, anótenme para boletos de la Jalisco. Muy bien. Otro que está anotado para... La gente va a la Arena Jalisco. ¿Quién se presenta hoy en la Arena Jalisco, por cierto? Pues, viene Pantera y también se presenta el Fresero Junior. Ah, mira. Un Fresero que ya lo hemos visto por acá por Guadalajara, pero es la primera vez que llega ahí a la Arena Jalisco con ustedes. Sí, es primera vez que viene aquí a la Arena Jalisco. Entonces, pues vamos a ver de qué cuero son las más correas, ¿no? Porque sí. Yo voy en contra de él ahí del fresero. Muy bien. Sí, no, además vaya. De una lucha de campeonato, oye, por cierto, hay que mandarle un saludo a Macabre. Entre Hitman y Macabre, muy interesante. Entre, ¿no?, Hitman, que es el campeón en contra de Macabre por la lucha del campeonato semicompleto Wrestling de México. ¿No vas a ser tu referee? Pues ojalá me quisiera. Pero fíjate que aquí esta polémica se armó entre Hitman, que no le quiso dar la oportunidad a Gran Misterio. Que le dijo que era muy poca cosa todavía, ¿no? Pues exactamente, entonces dijo ahí, comentó él que a la única persona que le iba a dar la oportunidad era su pareja, que era Macabre. Uh-huh. Entonces, que porque él sí era un luchador profesional. Sí, vaya, no que no sé qué, a lo mejor no sé. Las redes sociales que hacen ahí los dos, quién sabe. La vecindad de la era moderna es el Facebook, y de repente ahí Hitman, yo lo estaba leyendo, la verdad que sí me pues no me sacó de onda, porque pues él sabrá a quién le da la oportunidad. ¿Sí? Macabre pues dice que él tiene el nivel, y precisamente a Macabre se le presenta esta oportunidad, y ojalá y recapacite y le pueda dar oportunidad, porque un campeón está para exponerlo con quien sea, ¿no? Sí, por eso estaba el reto ahí con Gran Misterio, y él no quiso, dice, no, yo le doy la oportunidad a Macabre. Bueno, después de Macabre, pues yo le dije, dale la oportunidad a Gran Misterio, que es un buen luchador. Eso pasó la semana pasada cuando se retaron. Exactamente, entonces quedó que veremos, que todavía lo iba a pensar, y que le digo, no, bueno, hay que ver, y de todos modos para la próxima semana también se va a presentar Fishman Jr. Viene a la Así es, ya está anunciado también. Lo mandas por acá, ¿no? Claro que sí. Tiene tiempo de venir. Yo creo que sí tiene tiempo. Va a estar. Oye, y también traer a Hitman, porque el mexicano tiene que aclarar precisamente y tiene que contar mucha historia, que ya también es un gran luchador aquí en lo que es el Pancracio Nacional, y pues sería excelente platicar precisamente por qué al Gran Misterio no y a Macabre sí, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a una pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88, llámenos, tenemos cortesías para la Arena Coliseo de Medrano 67 y para la Arena Jalisco, que se está la gente ya anotando. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder, para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. ¡Mangueras, botes de plástico, escobas, que ¿Los va a reciclar? No, son para construir instrumentos musicales. Este domingo descubre cómo la Orquesta Basura transforma los desperdicios en música. Conoce la vida y obra del pintor y escultor Leonardo Nierman. Y en la música, Banda La Tracalosa. Porque yo no me... Domingo 10 de la noche en La Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Escucha y sé parte activa del programa número 1 de la Radio Tapatía, Platicando Contigo, con Francisco Baker Sedano, domingos de 8 a 10 de la mañana en Canal 58 y de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en La Feroz 1440. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Gobierno de la República. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Hola, Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre, aquí en Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, son las 2:35 y déjame decirte, Paco Espinosa, que hay mucho turista aquí en Guadalajara. Qué bueno, ahorita un caso muy chistoso, Omar Carrillo y todos los compañeros que están aquí en la mesa, les preguntaba a unas personas, ay, por 16 de septiembre y donde está la Comisión de Luz, que dónde estaban las 9 esquinas y no sabían. ¿Cómo? No puede ser posible, unos turistas, oiga, las 9 esquinas. No, pues sabe. Cuéntelas ahí. Hasta que yo platicaba, ahí, ahí están unos lugares de buen... una birra excelente, la verdad que... Entonces, ¿cómo es posible que la gente aquí en Guadalajara no sepa dónde están las 9 esquinas? No, bueno, pues es que a lo mejor si preguntas por otras condiciones de vida, a lo mejor sí saben dónde están. Bien. Si hubiera por ahí algunos antros como los que tenemos aquí enfrentito, pues a lo mejor sí supiera. Muy bien, pues al que bello aclarado ya este tema, vamos a pasar a lo luchístico. Entonces, buenas luchas se están presentando otra vez en la Arena Jalisco. Claro que sí, y por ahí hay una, también en la tercera lucha, donde es una lucha en relevos increíbles. Que pues ya tienen rato ahí estos muchachos pues enfrentándose, y la verdad no sé a qué vayamos a llegar ahí con estos muchachos, a ver qué se soluciona ahora en la noche. Y pues se va a estar el androide Guerrero de la Muerte, Cometa y Genesis, que se enfrentan a Libra, Maravilla Azteca, Dengue Asesino y Ultracara. Entonces esta vaya lucha... Garrón. Va a estar buena esta lucha y pues yo pienso que, pues no sé, ya son varios domingos que están sobres y sobres ahí dándose. Oye, ellos. Pero yo pienso que Genesis, perdón, y Cometa tienen a la gente pagada porque, no hombre, hacen unas porras y hacen la ola y no sé cuántas cosas. O sea, eso a mí se me hace muy exagerado, ¿vale? Digo, oye, la verdad. Ya vas a empezar, Paco, y luego dices que ¿por qué no te dejo entrar? No, bueno, yo nomás estoy diciendo porque que tienen la porra pagada, hombre. ¿Qué pasó? No, yo veía que la gente, bueno, las féminas sobre todo enfermas y aventándole la blusa y todo aquello. Digo, no sé si las playeras estén también ahí permitidas. No, es que eso se da a entender que son ídolos de la Arena Jalisco. Ah, así son los ídolos. Así se hacen y se empiezan los ídolos de la lucha libre. Oye, pero... Si no sabías, Paco, Pero como dices, ese ya, ahora sí que encuentro de esta tarde, pues va a dar mucho que decir, ¿no? Porque sí, prácticamente la polémica ya está. Claro que sí, vamos a ver qué resulta ahora en la noche y yo como empresa, yo estoy dispuesto a lo que los muchachos quieran enfrentarse y adelante, ¿no? Lo que vaya a ver, lo que siga. Oye, Paquito, hablando de la Arena Jalisco, aquí tenemos una entrevista que le hicimos a un metiche que andaba ahí. ¿Metiche? Sí, muy metiche. Pero ¿cómo? Le mando un recado, no queriendo que al Carrillo. Viene. Ah, caray, a ver. Sorpresas. Un saludo a todos los de Super Libre, a todos los radioescuchas, un saludo para ti, mi estimado Botamán. Que bueno, próximamente vas a cumplir años. ¿Sí? No de edad. No, los de edad ya los cumplí, hace poco cumplí 20. De este domingo para el siguiente, cumplo 3 años estando en la Arena Jalisco. Desde aquí les doy muchas gracias a la familia Carrillo Arteaga por abrir. Muchas gracias, Barbero, con Al, hombre. No, ¿cuál Barbero? Muchísimas gracias por el patrón. El patrón, Mister Al Carrillo, saludos, patrón. Muchas gracias por abrirme las puertas de su arena después de que me salí de la empresa, que estuve también un año, medio año por fuera con los perros, la Arena Azteca, la Arena Roberto Paz. Muchas gracias a la gente por el aguante que me ha tenido, por el soporte. Y pues hay mucho chambelán 2.0 para el rato. Muchísimas gracias a todos y eternamente agradecido. No, es el que río el anunciador. O sea, ha sido el más barbero. Chambelán. No, bueno, estoy haciéndole caso, por fin a Dios. Ese metiche también, como tú lo dijiste, allá haciendo de las suyas, queriendo movilizar las cosas. Yo le tengo que reclamar a alguien que por allá lo veo así. Al rato habló. Oye, ya me anda dirigiendo allí. Qué bueno que el señor Carrillo no lo deja, porque pues si no, de alguna manera, y digo el abuelo, porque aquí el señor sí le está permitiendo, ve, hasta saludos y todo le manda, ¿no? Puede ser. Oh, pues para que veas que se hacen bien las cosas ahí en la Arena Jalisco. Oye, y sí, precisamente. Precisamente la gente pues que va esta tarde ya lo puede ver anunciando ahí porque el tipo decía que no se le había permitido en un evento pasado. Claro que sí, no, es que traían ellos su anunciador. Ah, ok. Ahí venía un anunciador y ya no lo dejaron trabajar él ahí. El Carlos Colín. Carlos Corina, exactamente, él fue el que hizo los anuncios de las luchas ese día. Bueno, malo, pues ahí está, cierto, para que no se vaya usted con la finta y precisamente sigue de metiche el otro. Bueno, aquí dice un mensaje, dice, mi buen Botamán, saludos cordiales para ti, el buen Paco y el profe y a la jefa, son los mejores, Super Libre, el mejor programa de parte de Ramón González. Gracias, Ramoncito. Saludos, mi querido Ramón. Saludos al gran entonces, Ramón. Entonces, ¿cómo ves? Me da que río, entonces, que el monero, que andas chance de ahí de trabajar, ya va a cumplir 3 años, ¿cómo sí, ves? Sí, ya va a cumplir 3 años, ya después de que Edgar Alejandre estuvo también varios años así ahí es, en la Arena Jalisco como anunciador oficial. Dejó ahí la Arena Jalisco porque también a él se le presentó una oportunidad de... Y buena, ¿no? Sí, buena, de estar anunciando el box en Televisa así Deportes. Sí, ya está. Y pues le ha ido muy bien. Y pues ya batallamos ahí un tiempo ahí con anunciador. Mi hermano estuvo anunciando y ya se nos arrimó el chambelán que él... Oye, él podía hacerla. Y digo, y hablando ya de... En ese tiempo tuvo trabajo. Hablando precisamente de anunciadores, también estuvo por ahí alguien que hacía algunos domingos y los otros domingos no, después ya estaba anunciando luchas con usted nuevamente, el Rayito. ¿No pues estuvo por allí? Pero fue cuando estaba mi hermano Hablando de que también estuvo como a Edgar Alejandre, también estuvo ahí, bueno, el Rayito. Y es que en ese tiempo mi hermano Sandokan, 6 meses estaba aquí, 6 meses estaba en Tijuana. Entonces ahí se presentaba el Rayito cuando estaba mi hermano. Y ya cuando yo me presentaba ya no iba, yo no sé qué pasaba. Y sí llegó a estar conmigo, pero unos 2-3 domingos... Y después dejó de ir, ya no sé por qué, cuál fue la situación que no. Bueno, pues estuvo transmitiendo, creo, en internet, después sí, ya... Sí, algo así. A mí me invitó una vez en esa transmisión de radio por internet, una vez fui. Bueno, pues ahora sí que toda la historia de la... Mi amigo Jalisco... el Rayito. ¡Amigazo! ¡Qué bueno! Espérame, es mi compadre. Compadre, es compadre. Es más, ahí estabas ese día que fui yo, acuérdate. Sí. Saludos, compadre, ojalá y todavía vivas de pie. Pero oye, precisamente hablando de todo este tipo de conjeturas que tiene la Arena Jalisco, digo, ya un aniversario más en donde pues la gente puede esperar eso, las sorpresas con otros grandes luchadores, ¿no? Claro que sí, viene el aniversario de Sandokan. Es el 19 Arturo, aniversario el Sandokan de mi hermano, en paz descanse. Y por ahí vamos a pues que nunca falta Rambo ni Caos. Entonces a lo mejor se van a presentar y a lo mejor otros luchadores que por ahí les vamos a estar llamando a ver si pueden venir. Digo, ya dijiste también el hijo de Fishman que estará por acá también. Sí, el hijo de Fishman que está para la próxima semana, el día 15. Por ahí veo en las redes sociales que les publican mucho que traigan a los hermanos Trauma. ¿Será posible esto algún día? Sí, ¿por qué no? No estamos en contra de nadie y estos luchadores han aparecido en varias arenas y han dado de qué hablar, ¿no? Porque pues son hijos del Negro Navarro y traen muy buena lucha, muy buena técnica, llaveo contra llaveo, entonces vaya escuela, Sí, traen muy buena escuela, entonces yo pienso que sí puede ser la posibilidad, a lo mejor más adelante hablar con ellos y traerlos aquí a la Arena Jalisco. Si de pedir se trata, pues yo pido a los hijos del Pirata Morgan. No, pues saca su cartita al niño Dios, aquí ya. Con Plasencia también, abasto con la que demos la cartita. Pero que conste que no es Santa Claus, digo, con toda la barra y todo, no, sal carrillo, por favor. Digo, y hablando de eso, precisamente, la gente pues sabe perfectamente que la Arena Jalisco está abierta para grandes gladiadores que han venido a través de la historia, como ya nos lo dijiste, y que no está cerrada para nadie. No, claro que no, la Arena Jalisco nunca ha estado cerrada para nadie, incluso un tiempo se dio la oportunidad de que, en paz descanse, mi hermano Sandokan llevó a Atlantis, llevó a Cien Caras, a Universo 2000, luchaban aquí en la Coliseo y de la Coliseo se iban para allá, para la Arena corriendo, Jalisco. Salían corriendo. Sí, y la Arena Jalisco no está cerrada para nadie, para cualquier luchador que quiera estar luchar aquí en la Arena Jalisco. Están las puertas abiertas, para el que quiera. Ahí está, pues, muy bien. Para la gente que preguntaba eso, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa, Eddie, o primero el profe Sata. Primero, vamos a escuchar la palabra del domingo, palabra del Paquito Espinosa, y luego nos ligamos con el comercial. Decirte que Seven Thunder ya se comunicó, que ya viene en camino, y que trae bastantes regalos para nuestro público. Caray, ¿vendrán Calandria o qué? Pues no sé en qué va a venir el hombre, pero que trae regalos para que esté al pendiente Seven Thunder. A ver si cumple. Entonces, no, es más si cumple. Él es el mejor de los pobres. ¿Estás diciendo? Sí, no, a ver. Fíjate, el día que luchó, al rato vamos a platicar, le regaló su medalla de oro a unas personas de primera fila. ¿Qué era de fantasía? ¿Cómo de fantasía, Paco? Su máscara que me regaló no era de fantasía, déjame decirte. No pasa, a ti te dio máscara, a mí no me ha dado. A ti te dio máscara. No, yo se la arranqué, fui corriendo tras de él. Al rato su medalla de oro que traías, yo vi que se la regaló. Es muy cumplidor. Se la dio a una ancianita. Tú viste. Era su abuelita. Es la familia. ¿Por qué que se golpearon a los hermanos? Akuma dijo que eran familia. Pero no creo. Rápidamente, nada más una aclaración. Me está diciendo la gente que está viendo el programa de la Arena Jalisco que el próximo domingo se presenta Fishman y me están diciendo que dice que es el 15 de julio. Pero ya por ahí aclararon que fue un error de imprenta. Es el 15 de junio, nada más. Pero sí se presenta el hijo de Fishman el próximo domingo 15 de junio. No le haga caso porque dice 15 de julio, pero es 15 de junio. Entonces, ya corregido, ¿verdad? Sí, corregido, es 15 de junio. Así es. Ya del padre. Aquí tenemos aquí el dueño que no vas a ver. Ya del padre, vaya y rómpale. Bueno, pues así. Vamos con el SATA y vamos a comerciales. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Pues bien amigos, seguimos remontándonos a los años 90, a mediados de los 90, en una lucha en la Arena México, cabellera contra cabellera, Kato Kun Lee frente a Satánico. Una rivalidad que había llegado al tope, una rivalidad que durante 3-4 meses estuvimos dándonos hasta por debajo de la lengua, como se dice vulgarmente, y no como ahora en la actualidad, que salen rivalidades de una semana a otra que no tienen ningún interés para el público. Esto precisamente, este tipo de rivalidades que duraban 4 meses, 6 meses o a veces hasta un año de rivalidad, era lo que hacía que la gente llenara las arenas. Desgraciadamente todo eso se ha perdido y ahora quieren con duelos de campeonato de máscaras o de cabelleras de la noche a la mañana querer que el público llegue a las arenas. Imposible, no lo van a lograr, puesto que no hay ningún interés por parte del público. Simplemente dice, están montando duelos de cabelleras, de máscaras, de campeonatos, sin ton ni son. Pues bien, retomando lo nuestro, Kato Kun Lee estaba crecido, estaba en el momento, en el apogeo de su carrera y un servidor también. Seguimos hablando de la preparación como luchador para descifrar los diferentes estilos de lucha. Pues bien, la rivalidad entre Kato Kun Lee y Satánico llegó a tope y exponer las cabelleras, lo más prestigiado, lo más preciado para uno es precisamente eso, obtener la cabellera, humillar a tu rival en el centro del ring y la burla de precisamente el aficionado en el caso de que sea el perdedor, el no favorito de los aficionados. Kato con un estilo combinado de lucha y las artes marciales, un rival muy difícil de atrapar. Su agilidad en las cuerdas y el dominio del karate lo hacían un rival peligroso. La primera caída la pierdo porque me atacó al puro estilo karateka. En la segunda y tercera caída pude neutralizar el estilo de Kato Kun Lee e imponer mi estilo. Llaveo recio, seco, efectivo, que a la postre me llevó a obtener la cabellera de Kato Kun Lee, digno y enorme rival. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Superlibre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Que es que muy hombres, ¿no? Antes, a mi papá le tenía miedo, pero ya no. ¿Contra la violencia? Actúa. Cambia. Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. Regresamos, amigos de su cocaine. Saludos al ingeniero Juan Carlos Luna, donde quiera que se encuentre. Oye, cuidado, porque sí se pone roñoso el otro. ¿El qué? ¿El aquel? Sí. Ya le manda saludos al Perico Zacarías con una euforia. El ingeniero, yo no. Yo le mando saludos a todo Blanco Ríos, que me pongo de pie. El mejor luchador que hay en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Le voy a decir a Seven Thunder que se una a los... Le voy a decir. Que se une a Rush. No, sí. Si después ya lo traen con el maquillaje y demás. Mira, va a venir ahorita. ¿Qué? Y tres regalos. Yo sé que va a venir. Y tres regalos. Pues yo no le estoy mandando escuchando mail, ni en la mandando radio. Correos, ni le estoy mandando escuchando. Le estás mandando decir, ¿ah? No, ahorita que venga, vamos a hablar. ¿Y ese día cómo si viste cómo lo traía Kuma? Tú tuviste la culpa. Yo tenía la. Sí. Tú le hiciste en la mesa así. Bueno. Ahorita que llego, y tres regalos, estén al pendiente. Bueno, mientras vamos a mandarle un saludo a Cecilia Orozco, que nos escribe, dice, ya escuchando Super Libre en vivo a través de www.canal58.com.mx, ¿eh? ¿Qué tal? Saludos, saludos, Ceci. Tradición Dominical con Salvador Macías, Paco Espinosa, Víctor Hugo, Rojas González, y extrañando a Ana Gutiérrez, a la jefa. Pues un saludo para Cecilia Orozco. Ceci, saludos. Andrés Zamorán dice, hola Super Libre, como siempre los estoy escuchando, saludos desde Puebla, ya extraño a la jefa. Uy, saludos. Buenas tardes. Mundial. Dice Hugo Daniel Duzano Martínez, buenas tardes, un saludo a todos en cabina y escuchando el mejor programa de lucha libre, y la jefa aún no llega. Me gustaría participar por las cortesías de la Arena Coliseo. Bueno, pues Hugo Daniel Duzano, ya estás anotado. Y luego saludos, dice Hugo. Ramón del Ángel Casilla, saludos a todo el equipo, que tengan buen domingo. Aquí es... esperando a Atenas. Ya me dieron su número telefónico, la voy a invitar al programa. A ver, espérame. Una Atenas. Es Atenas, otra es Atenea, acuérdate. Sí, entonces, sí. Vamos a localizarla precisamente Atenas, a la cual ya nos dijeron dónde la podemos encontrar, pero también con sus ciertos límites, porque tiene trabajo los domingos. Muy bien. Ah, bueno. De hecho, cerquita de donde agarraron perros y gatos y ratas y no sé cuánto quitaron, profe, y el baratillo. Y bueno, igual Ramón del Ángel Casillas dice, Paquito, no levantes muertos, ese rayito ya se fumó. Ese compadre, ni modo. Oye, pero estoy hablando porque, no porque esté muerto, sino digo, yo ya acabé el novenario hace mucho, pero yo lo estoy diciendo porque... O sea, fue anunciador de cualquier manera, y o sea, como Edgar Alejandro tiene su lugar, y pues así todos los que han pasado por la Arena Jalisco, ¿no? Ah, Paquito, te digo, ¿no? Compadre, no, fíjate. No, eso, compadre. Imagínate, ¿cómo eso... habla de ti al que río cuando no, se no, te vas, sí, ya me imagino. Cuando alguien se pierde, lo encomiendas mucho al creador, ¿no es cierto? No, sí, por eso lo veo en la arena, lo quiero sacar. Ese día es como que no te puedo sacar al carrillo, no saben sus manos, pero si no, no hubieras entrado. No me hacen caso los guardias, si no, ya estuviera afuera, ¿eh? Sí, tenemos más saludos, se comunica con nosotros. Gracias. Diego Star dice, ¿qué tal amigos de Super Libre? Como ya es toda una tradición escuchando el mejor programa de lucha libre. Gracias, saludos. Diego, un aficionado de hueso colorado a la lucha libre. Antonio Cetina dice, muchos saludos amigos al gran profe Víctor, a Paco Espinosa, a Salvador Macías, a Eddie, el Inge desde Mérida, Yucatán, pendiente por acá en Face. Bomba. Con los comentarios, saludos. De noticias, por causas de fuerza mayor no puedo escucharlos en vivo. Pues un saludo para Antonio Cetina, que después, bueno, pues a través de nuestro gran amigo Randy Fiato, al cual también le mandamos un cordial saludo. Muchas gracias. Él es el que nos hace el gran favor de grabar este programa y bueno, pues ponerlo ahí, postearlo en el Face de Super Libre para que posteriormente pues puedas escucharlo. Ojalá, muchas gracias a los dos, muchas Así gracias. Así es, un saludo. Un saludo y abrazo. Oye, por acá yo tengo, dice Pedro Martínez, ponle una madriz al solitario arriba del ring para ver si es cierto que la arman. Saludos a todos y para el dueño de la Arena Jalisco, yo creo que el abuelo Carrillo. Te digo. Pues espero que les guste. Pues bueno. ¿Quién? Dice Pedro Martínez. Pedro Martínez, ahí está tu mensaje. Bueno, el dueño, yo conozco al dueño. El señor es el encargado. No entiendo. Anda, pues síguelo. Déjalo, Jesús, déjalo. Déjalo. De que Jesús, vaya, no, déjalo. ¿Vas a ir para Cora? Por allá lo veo. Bueno, ahí buscas al dueño. Jesús Ávila se comunica con nosotros también. Dice, buenas tardes, saludos a todos en cabina. Una pregunta, ¿el Pantera que va a estar en la Arena Jalisco hoy es el que perdió la máscara con el misterioso segundo en el 2006? Sí. Si es así, no le deberían permitir usar máscara. Igual al Ángel Blanco Jr. Mira, pues hay muchas polémicas, no nomás con él, con varios compañeros que... Ahora es por mercadotecnia, hay que decirlo, pues si la pueden quitar y venderla, ¿no? Sí, sí, pero fíjate que a la gente le ha gustado mucho de los compañeros, no nomás del Pantera, de otros, que luchen más con la máscara que sin máscara, porque son máscaras bonitas, ¿no? Sí, que sí, lucieron sí. En sus tiempos. Que ya hicieron historia. Que ya hicieron historia, exactamente, y la gente les pide que luchen mejor con la máscara, aunque ya al último se la quiten. Para que la gente los vea. Mira, sin es como máscara, Rambo. ¿No? A mí no me gusta que luchen. Sí, exactamente. Si la pierden con la máscara, la verdad, a mí no me gusta. Se me hace una falta de respeto, pero creo que si lo hacen, como dices tú, al final deberían de quitársela, porque a veces ni al final se la quitan, ¿eh? Se van con ella. El Ángel Blanco ha tenido sus contrapuntos, sí, porque sí se ha quedado con la máscara hasta el sí, final. Pero sí, a mí no ese me gusta. Día, que ese pero, día se la quedó toda la lucha. Sí. En la Jalisco. Después se la quitó, ¿no? Después, no, sí se la sí quitó. Se la quitó. Me estoy confundiendo con el evento de allá de lienzo, ahí no se la quitó. Sí, se la quitó, se la quitó. O sea, al final si se la quitan, pues, bueno. Pero es que ya habíamos hecho el comentario. Sí, es cierto, son máscaras muy bonitas. Sí. No, digo, pues la gente ya sabe que perdieron la máscara. Muchas y otras no sabe, Paco. Pero, bueno, ahorita. Pero hay que decirlo de alguna manera. Si la gente ya se los pide, Blue Panther ha estado aquí. No podemos decir que no, es que Blue Panther ha venido con la máscara, se la quita. Pero él se la quita luego. También Porky. El brazo de plata. Al empezar, ok. Pero bueno, pues, de alguna manera la siguen portando porque a la gente le gusta. Es mercadotecnia al final. No, de son sí, porque muy cuando bonitos. Fishman perdió también la máscara, el papá Fishman. Sí, sí, sí. Después se le dijeron, no, mejor que se la pusiera. Ah, no, pero la ponen por feo, pero de alguna manera, con todo respeto. No, dicho pero a la gente le gustaba más la máscara que se viera el personaje de luchador, lo quería ver la gente con completo, con la máscara y todo, porque se veía muy como, bien. Como, perdón, el rey feo, Scorpio, el papá. Scorpio. Ah, no, bueno. Él le benefició, Estamos hablando de feos de altura. Sí, bueno, también recordando que ha habido muchos eventos de lucha en la cual, bueno, pues luchadores de aquella época de los 70s, 80s, 90s, se vuelven a enmascarar. Si ¿Sí recuerdas? Hace el año pasado hubo una donde estuvo Conan, el villano tercero, los hermanos Dinamita y todos salieron enmascarados. Bueno, de alguna manera recuerda que cuando pasan 5 años de que pierdes la máscara, te puedes enmascarar nuevamente personaje. con otro personaje, exactamente. Entonces varios han hecho, como Arthur Weinstein, que ha tenido varios personajes, pero talismán. Respetando el tiempo. El algunos otros se enmascaran antes, pero bueno, de alguna forma la gente trae como que esa espinita de quién es, ¿no? Muy bien. Yo pienso aquí en esta forma que si, como dicen que tiene, que pasen después de 5 años volverte a enmascarar, yo pienso que también es una falta de respeto al público, ¿no? Porque también irá. Haces tú un nombre y pierdes tu máscara, entonces volver a empezar otra vez, yo pienso que está medio trabajoso así, ¿no? Mejor ya dejarte tu mismo nombre y después usar a lo mejor la misma máscara, pero como lo han estado haciendo muchos, te la vuelves y te la quitas. Sí, sí, al final te la quitas o al principio, como gustes, y seguir con tu mismo nombre para que puedas hacer una buena trayectoria dentro de la lucha libre, ¿no? Y es que les gusta a la gente, precisamente aparte... le preguntaban a Panther, ¿no? Que si ya no traía máscara, dice, pues que ya la perdí. Le digo, profe, pero la verdad es que la gente, pues le compra su máscara, es válido que la pueda traer, portar. Sí, pueda luchar con ella y venderla. Exactamente. La gente es lo que quiere, ¿no? Comprar una máscara de un luchador profesional y ya que haya luchado con ella. Así es. Muy bien, y aparte por los movimientos de un luchador no los cambias tan fácil. Sí, no. Toda la vida vas a hacer tus movimientos. Exactamente. Recuerdo el caso de Septiembre Negro con Don Vic Amesco, en paz descanse, que decían cuando el personaje salió que era precisamente el hombre del Fedallín, que no hablaba español y no sé cuántas cosas, pero el puro caminar, sí, el movimiento, la gente decía, es que yo lo conozco, sí. Nomás no sé quién sea. Está, ¿verdad? Como el tiburón, sí. Capitán Garfo y todos los capitanes. Sí. Que tenía, entonces eran los movimientos. Igual. Tenemos los ganadores de la arena, gente, antes que se vaya el Carrillo, profe, para que así se lleve los... Espérame, todavía tenemos por acá, dice Aldo Romero Mendoza, qué buen programa el de hoy, saludos a todo el equipo, anótenme para boletos de la Jalisco, precisamente, dice Nayeli Flores, saludos para todos los de Medrano y para Pluma. ¿Para Pluma? ¿Será Pluma Negra? Sí, si no, yo y que me pueda anotar para boletos de hoy, nomás que no dice para... ¿De qué arena? A ver, si te vuelves a comunicar, ¿quién? Pues de la Jalisco, Pluma. Daniel, sí, ¿no? Ah, tú vas a ser de la Jalisco. Entonces vas a ser... Ay, se los damos. Se los dan. Dice Daniel Flores Aguilera, un saludo para todos, el programa especial en especial a Botamán. Anótenme para boletos de hoy. Pero no dice también, amigo Eddie, que te digan para qué arena, por todos modos ya, porque a ver, saca los 5 ganadores antes de que se vaya el carrillo de la Arena Jalisco para que los anotes ahí. Aquí está, Antonio Mosqueda tiene su boleto, Héctor Martínez tiene su boleto doble. ¿Son dobles, Al? Sí, son dobles. Ah, ok. Héctor Romero Toribio también tiene su boleto doble. Y Nayeli Flores también tiene su boleto doble. Y también dice Eliana Rodríguez, Rodríguez. Para boletos de hoy en la Jalisco. Saludos al Arlequín y a todo el equipo de Superlibre. Ah, gracias. Pues ahí están ya los 5, ¿no? los 5 para que te lleves. Eso lo recogen en taquilla, ¿verdad? A ver, repítelos otra vez. Nayeli Flores, Héctor Martínez, Antonio Mosqueda, Héctor Romero Toribio, Eliana Rodríguez. Exacto, Héctor. Héctor Romero Toribio. Pues ahí están ya los ganadores. Ahorita se va a llevar los nombres al carrillo, a la Arena Jalisco, para que pase ahí en taquilla y recoja. Si no, nos llama para ponerle otra. Me mandan a Paco. Te mandamos a Paco. Son conmigo. Y acabo, le traigo ganas a Paco y me lo mandan. Entonces, al carrillo, gracias por venir. ¿Algo que quieras decir al público antes de irte? Pues muchas gracias aquí por el espacio y por darme la oportunidad de declarar esta situación. Pero ahí estamos, ahí los esperamos en la Arena Jalisco con grandes luchas todos los domingos a las 7 de la tarde y habrá sorpresas próximamente. Entonces, Paco no puede entrar, ¿verdad? Puedo ir yo solo, ¿verdad? No, sí, espérame. Ahí te espero, yo voy Botamán. Con el carrillo no, pero con el abuelo, pues ya sabes que yo llego y... Sí, vete, señor, que busca al dueño, pues, que lo busque, no lo vaya. Bueno. Muy bien, muy querido Al Carrillo, pues qué bueno que vienes y con la promesa que cuando vengan luchadores, cada Pantera. Sí, creo que la próxima semana a lo mejor sí me traigo a Fishman y al Pantera, porque el Pantera creo que va a regresar, entonces yo pienso que sí me los traigo la próxima semana. Ojalá. A ver, espérame, Botamán, porque aquí hay un mensaje muy importante, dice, saludos a todos menos a uno. Ya tengo 3 años en la Jalisco, a ver si ahora sí me hacen fiesta. Pedro. ¡Ah! Ya ves, tenía que ser. Tenía que llegar la gente de Paco. No, entonces, eso le escribió Paco. Si el otro tiene 3 años también, y o sea, ¿no le vas a hacer fiesta a ninguno de los dos? No tengo por qué hacerle fiesta a nadie. A nadie le hago fiesta. ¿Estás escuchando, Pedrito? A nadie le hago fiesta. Y haciéndoles las mariscadas y luego las... ¿Carnes asadas? ¿Pues cuándo? Yo nunca las he visto. Yo nunca las he visto. Tienes que estar barriendo desde temprano. Al contrario, Pedro, tú eres el que debes de dar la comida al empresario. Debes de hacer una comida, debes de atenderme bien para poderte hacer una fiesta, porque pues no, como así nomás de la nada darte yo, no, pues no. Oye, me dice, digo el otro día a Pedro, oye Pedro, las carnes asadas, ya que está en mi casa, y ya me lo están, no, apenas voy a hacer los cimientos. ¡Oh! No. Pero tienes esperanzas, desgraciado, o sea, pues... ¿Quién puede decir que no? Ay, pues saludos a Pedro. Saludos a Pedro Olvera. Y bueno, pues invitando a toda la gente para que a partir de las 7 de la tarde asista a la Arena Jalisco, donde hay un gran cartel en la lucha estrella. Bueno, se presenta el Pantera, Al Carrillo y Gran Misterio en contra del Fresero Junior, Black Jack y Omega. Y además de una lucha de campeonato entre Hitman, campeón, en contra de Macabre Retador, que va a ser una gran lucha, de antemano. Y además de un cuadrangular de tercias, de relevos increíbles, en donde estará Libra, Maravilla Azteca, Dengue Asesino, Ultra Cara, en contra de Androide, Guerrero de la Muerte, Cometa y Genesis, además de otras luchas más. Pues muchas gracias a los ganadores, recuerden, de la Arena Jalisco. Aunque el programa diga 8 de julio, olvídese de eso, es 8 de junio, se equivocaron, pero el próximo domingo se presentará el Día del Padre, así es, se presentará Fishman Jr., que también dice 15 de julio, pero no haga caso, es 15 de junio, Fishman Jr. en la Arena Jalisco. Pues hay una porra al que me hace la publicidad. Me están equivocando, hombre, ¿qué pasó? No más por un mes. O sea. No más. Una letra cambió todo. Sí, imagínate, no voy a tener función hasta el próximo mes. Eso no lo dejes entrar, ahí que se forme conmigo. Ok. Pues gracias. Los ganadores pasen ahí en taquilla de la Arena Jalisco, que ganaron en Super Libre. Buenas tardes, vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Junto a tus pies. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el pastor Jaime Contreras Talavera y les invito a escuchar el programa Mensajes de Vida en el canal 58 580 de AM y en www.cultivartemexico.tv.com, sábado 6 p.m. Junto al maestro, me quiero sentar. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos a México de Super Libre, estamos muy contentos porque la verdad aquí invitados cada rato y de todas las empresas aquí, estamos felices y un luchador que la verdad Paco Espinosa viene con muchas ganas a Super Libre, no había venido antes de la lucha libre de la función del Lienzo Charro porque el señor andaba en Los Ángeles y no en Los Ángeles el 5 de febrero que tú dijiste. ¿Pero qué es, un hospital o cómo? No entiendo si es un hospital de Los Ángeles. ¿Por qué? Tú mismo acabas de decir que hace rato lo dejaron para el arrastre, yo quiero que lo diga él. Que especifique con su propia voz. No, déjalo que salude porque está después de hace 8 días, me consta que no se podía mover porque la lucha fue bastante dura. Seven, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los aficionados. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí, regresar aquí al estudio. Y pues son gajes del oficio. Es una lucha donde hubo mucha entrega, una lucha de garra que todos los que subieron al ring son profesionales. Yo cuando se me metió a este proyecto donde Faraón y Claudio Delgadillo me invitan al proyecto, me lo cumplieron. Me dijeron, va a haber todos los luchadores que has visto, que han hecho época, que han sido consagrados, no jóvenes, nuevos, rudos, modalidad como se llame, van a estar ahí. Creo que los luchadores que han venido son luchadores muy profesionales, que se han entregado al máximo, que no habíamos visto esa lucha, bueno, no sé si ustedes los habían visto. Yo tenía mucho tiempo que no habíamos visto una lucha así, de entregada, de sangrienta también. Exacto. Pero es lo que estamos demostrando. Vimos a Ringo Mendoza ahí lesionado, vimos a muchos luchadores que lamentablemente tienen lesiones, pero pues son los trofeos también del luchador. No sé, a lo mejor lo podemos ver de un ay, está en silla de ruedas, para la gente normal. Pero la gente que nos gusta el deporte de contacto, nos gusta este deporte, es un trofeo. A veces que hay que dar así, hay que echarle ganas, hay que recuperarse de las lesiones. Se metió a los vestidores Ringo Mendoza con nosotros ese día, nos dio muchos consejos y exactamente fue uno de esos. Cualquier lesión hay que atenderla inmediato, ¿no? Pero también hay que entregarse en el ring. Sí, oye, pero... perdón, Seven, y no, de verdad, Paquito, ya fuera de broma, la no, verdad. No, fue, emotivo. Fue un luchonón, tú estuviste ahí presente, ¿sí? La verdad, la que se entregaron ustedes, todos los que subieron a Lucha Estelar y la gente se metió completamente, profe, tú te consta, como la gente estaba con los pelos de punta. Enardecida, ¿no? Completamente, las señoras, incluso por ahí desbarataron una mesa de plástico. Sí, sí, sí. Una señora agarró una pata y quería darte, o que más bien quería darle a Kuma, ¿no? Quería darle a Kuma a esa señora, que bueno, que Pues de eso se trata, pero no de precisamente de arrojar objetos a los luchadores, sino de que llegue esa efervescencia, el luchador con el público con el luchador y viceversa, pero de alguna manera de eso se trata, ¿no? Pero también igual, los luchadores respetar al público y el público a los luchadores. Grítense lo que quieran, nada más. Que eso fue una fiesta, perdón, profe, que la verdad fue muy emotiva, como te digo, porque tuvimos a grandes estrellas. Tuvimos a gente joven que también se entrega arriba del cuadrilátero, tuvimos luchadoras, tuvimos exóticos, tuvimos de todo lo que ya no se ve en Guadalajara y que le hace muchísima falta a la gente que nos gusta la lucha libre. Así es. Es espectáculo familiar, 100% familiar. Es lo que se trata también este espectáculo. Si vieron los precios, eran los precios completamente accesible. Bajos, accesibles para la recuperación del evento, pero la gente muy metida, había muchas mujeres, niños. Habíamos completamente familias enteras y de eso se trataba el evento también, de juntar a las familias. Y sobre todo, pues también sienten desesperación también de ver al Rudo, de ver a su luchador, ya sea yo o cualquier otro luchador que está siendo sometido pues en base a rudezas y en base a prácticas que no tienen nada que ver con la lucha libre de las mesas y sillas. Akuma es su manera de ser, es su manera de luchar. Le tengo que jugar a ras de lona, como él me quiera, le tengo que jugar. Y esto ya la verdad, no puede pasar más. Es la máscara contra máscara y Guadalajara se la merece. Oye, y aparte, digo, hay que decirlo, la gente que no fue y que se lo perdió, pues no puede dejar pasar estos programas que están organizando con Producciones Faraón, el cual, digo, de alguna forma, los que vivimos ahí ese momento, la verdad es que le hace falta mucho a la lucha libre, precisamente como la de... esos ayeres donde se daban con todo y la verdad, como tú dices, no provocan otra cosa más que precisamente una euforia, algo que la gente, el problema que hubiesen traído en ese momento, se olvidaron por completo. Así es, una escapatoria de furia, es las familias tienen que tener un escaparate de sensaciones y la lucha libre se presta para que sea un evento familiar e irse a sus casas. Se salió un poquito de control el evento por la misma furia que no está acostumbrado Guadalajara. Es que el satánico te garantiza eso y más, a eso la gente más, lo va a hacer sentir. La verdad, el señor, ya lo vieron ustedes, está en plenitud, creo que está totalmente físicamente mejor. Muy bien, muy bien. Mejor que nunca, sí, nunca lo habíamos visto con esa fortaleza física. Y la verdad, dándose con los jóvenes, con los veteranos, con todo mundo, repartiendo golpes y el señor está intacto. Entonces hay que prepararse más, eso nos motiva a nosotros, los más jóvenes que él, a pues, seguirnos preparando. Y pues ahora sí que nos vamos a dar con todo en la próxima, con todo. Antes de continuar con esta entrevista al Carrillo, que estoy pensando en Carrillo. Seven, traes regalos para el público de Super Libre y creo que son bastantes. Dilos de una vez para que la gente se empiece a llamar. Por un problema de conexión en el transporte, no fueron la gente de Oblatos. Tengo muchos aficionados y muchos seguidores a la lucha libre en Oblatos. Y la gente, bueno, afortunadamente la oyeron en vivo. Y pues la verdad, la narración en vivo, lo que escucharon, eso fue, ¿no? Una lucha completamente entregada, llena de garra. Y la próxima vez va a estar mejor. Entonces, esos regalos que vienen, quiero darle un poco de preferencia allá a Oblatos para que, por favor, el profe Víctor ahí también nos haga favor de toda esa gente que se quedó sin poder ir al espectáculo. También traerles un regalo, traerles un obsequio y que no se desanimen. La próxima lucha van a estar con nosotros y con su transporte. Oye, y hablando precisamente de la próxima, ¿lo harán cada mes? ¿Será cada vez más cercano la fecha? Faraón es el que tiene el control en ese aspecto. A mí, yo no sé qué luchadores van a luchar hasta ese día, un día antes o dos días antes, porque vi aparecido Universo 2000. Sí, apareció ahí. Que fue un placer ver al señor, es el Undertaker mexicano. La verdad es un placer, el señor vino a demostrar por qué es, porque es capo. Mucha gente no creía que se iba a presentar el Universo, ¿eh? Y ahí lo presentó. Y pues el señor, ya vieron, ¿no? Rayman, mis respetos para él, ya es un señor, ya no es un joven, creo que ya maduró como luchador. Creo que a veces como jóvenes cometemos errores, y que él, pues ya aprendió de todo y que la verdad viene a demostrar lo que es. Es un gran hijo de un gran luchador, de una gran luchadora, y que pues el hijo está para eso y para muchas cosas más. No, vaya que lo demostró. Vaya que lo demostró. Muy bien, ¿no? Pues excelente. O sea, pero ahorita traemos regalos, ¿no? Para el público que se... Así es, traemos regalos, pero sí también, profe Víctor, dale un poquito de preferencia a la gente de Oblatos. Vamos a separar los que quiera precisamente. Sí, para Oblatos. Pero dile que lo que hay, pues lo que para que la gente. Si tenemos unas blusas para mujer y para hombre, sí. Blusas para mujer y para hombre. Sí, deportivas, blusas obviamente. Para mujer, playeras para caballero. Sí. Bueno. Blusas para mujer y hombre, o sea que son mitad y mitad. Y Paco se quiere poner la de tirantitos de una vez. No, bueno, mira. Es que Paco, te voy a decir una cosa. Botamán es el que te está intrigando en esto. Él sabe que yo lo defiendo. Ve cómo son los técnicos. No. ¿Ves cómo son los técnicos? La afición se lo merece, la verdad. La gente que llame ahorita tiene si es un hombre, su playera, si es una mujer también. Sí, también. Así que llámele todo. Uno y uno. Llámele desde ahorita, empieza a anotarse para sus playeras que tenemos bastantes. Le va a dar preferencia a la gente de Oblatos. Sí, a los malandros de Oblatos. Pero todos quiero que se desanimen y quiero que estén la próxima vez. No quiero que se desanimen porque mucha gente tuve contacto con ellos y falló el transporte. Entonces, para la próxima vez no va a fallar el transporte. La lucha máscara contra máscara la van a tener aquí en Guadalajara en vivo. Y ahí la gente de Oblatos tiene que estar presente. Y también Faraón está ya platicando con el Dandy para darle una despedida también al señor como se merece. Oye, una lucha bastante sangrienta que me consta, porque yo me quedé hasta altas horas de la noche ahí viendo el estado de ánimo del señor y se le abrió la herida cuando estábamos ahí platicando. Pues es que también como te tenían ahora sí que conectado con el medio ambiente. Yo estaba ahí. Feliz el hombre. La verdad, esto es una lucha profesional. Hay jugadores de fútbol que no juegan. Hay luchadores que no luchan. Exacto. Y hay gente que sí se entrega en el cuadrilátero, ¿no? ¿Y tú? No, la gente no estaba gritándole a una mujer o chiflándole al de los duros. No, estaba metida completamente en el rombo. Claro. Estaba completamente metido en el rombo y todo se concentró ahí y fue una lucha con mucha pasión. Muchísima. Te felicitamos a todos. Oye, por cierto, Super Libre tiene sorpresa tras sorpresa. La semana pasada llegó de así, sin avisar, el hijo de Aníbal, el hijo solitario. Y hoy tenemos otro invitadazo que ya está ahí sentado a un lado de Eddie Monster, si lo alcanzas a ver. Claro, un luchadorazo que no se va a morir pronto. Ahorita estamos preguntando por Guntel. Claro. Entonces, la verdad, ahorita que vamos a una pausa, lo vamos a presentar, porque la verdad, un gustazo que el señor esté aquí con nosotros. Por supuesto. Y para que veas que es súper libre, pues. No hacemos guiones, Paquito, así va saliendo todo. Que, pues, ¡ay, qué guión! Y aquellos que decían que no quería venir nadie, bueno, pues ahora sí que mis respetos, porque aquí la gente se siente como en casa. Como en casa, y si no se ven. Sí, no, andabas, oye, ese medallón de oro que le dice a la viejita. No era medallón de oro. Era un crucifijo, ese es un crucifijo. De oro, ¿verdad? Seven Thunder es un luchador social. Un seminarista con sus estudios certificados de seminario. ¿Está? Que es entregado y es una labor social. Entonces, es un crucifijo que se le entregó a una persona que estimo demasiado. Decía, ¿cómo que eran tus familiares, tu abuelita? Como les dije en la entrevista que me hicieron muy favor de hacerme ustedes al último, Seven Thunder se entrega tanto que lo siente como familiar de él. Sí, van familiares míos, pero la verdad, el público se ha entregado en Guadalajara de una manera que tenía mucho tiempo que no veía esto. Señora, si nos escucha, comuníquese para que venga por su despensa, por favor. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Los mexicanos tenemos algo que nos identifica, nuestra credencial para votar. Ahora tú decides si en ella aparecen o no la calle y número de tu domicilio. La colonia, código postal, delegación o municipio se mantienen visibles, por ello es necesario proporcionar tu dirección completa. Si tu credencial para votar fue expedida por el IFE, es válida hasta concluir su vigencia. Revísala en INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hay un número que puede ayudar a combatir el delito. 088. Guárdalo. 088. Recuérdalo. 088. Descárgalo. 088. Márcalo. 088. Apréndetelo. Tu denuncia es anónima. Llama al 088 desde cualquier parte del país. Denuncia. Sí funciona. Juntos contra el delito. Secretaría de Gobernación. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, y como les decía hace rato, las sorpresas aquí no paran. Y prueba de ello es que tenemos a Evan Thunder. ¿Qué te parece a Spectro Junior aquí en la cabina? No, pues la verdad es un placer conocer al señor. La trayectoria, todos los luchadores lo admiramos y es un placer tenerlo por aquí y conocerlo. Antes de todo, muchas gracias, y para mí pues ha sido un placer, Chava, estar contigo y con todos ustedes. Y bueno, pues otra vez estamos aquí agradeciendo la visita, pero tú sabes que pues fue con ustedes aquí, con el apoyo que se abrió para los eventos de los infernales, como es Satánico, Pirata Morgan, Cadáver de Ultratumba y tu servidor es Petro Junior. Entonces, por eso ahorita mismo pasé a darle las gracias y estamos aquí para darles el número de teléfono de ¿qué es nuevo servidor, número, verdad? Es nuevo el número para que los promotores o cualquier muchacho promotor se quiera un evento, contratar con un evento, ¿me entiendes? Les damos el teléfono si quiere, Chava. No, si quiero, déselos, profesor, para ver. Bueno, el teléfono del trío de los infernales, del espectro y de tu servidor, es el 33-35-77-61-42. Por favor, llame, ya estoy aquí, para que ustedes llamen otra vez aquí para contrataciones para los nuevos infernales. Y queremos darle una sorpresa también ahorita, no sea Satánico, porque sé que me lo pelaron por ahí, pero pues tú sabes así la cosa. Así la lucha, Chava, tú, así él sí cumple, ¿no? Como otros que sí, pierden la cabellera. Que, y otros que no cumplen, que ni se pelan, ¿verdad? Pero están por ahí, no sé por dónde, Chava. Ok. Entonces este es el nuevo número, Chava, para que la gente asista y quiera llamar. Queremos también, platicando con el Satánico, hacer un evento de gran lucha de la tradición, de cuántos años tienen los infernales y cómo se iniciaron y cuándo empezaron. Queremos contratar una función para ese día, ese evento. Muy bien, efectivamente. Entonces, el número de los infernales, 333-577-6142. 333-577-6142. Para que contrataciones, ¿no? Sí, para contrataciones, Chava, o para cualquier cosa, porque... O si no, aquí en Super Libre, ¿no? También nosotros, también, ¿no? En Super Libre, para cualquier cosa, para cualquier promotor, cualquier arena, ¿me entiendes? Yo te aseguro que ahorita esa llamada va a ser aquí para los infernales, tú lo sabes, ¿me entiendes? Para que ese número que se les acaba de dar es para que escuchen promotores, novatos que quieran hacer una función, cualquier evento, cualquier promotor que quiera hacer un evento, este es el número de teléfono, Chava. Muy bien, ¿y los infernales qué han hecho últimamente, hablando de los infernales? Mira, el Satánico, estaba escuchando ahorita por ahí, por favor, el profe Satánico anda acá por Reynosa, Matamoros. Ahorita los infernales pues andan unos para un lado y otros para otro, y pronto estaremos ahí en Tijuana y acá para Matamoros, Reynosa. Es la tirada que tenemos ahorita, que están llamando los promotores ahorita. No hay todavía un acuerdo en forma de contrato, pero ya estamos en pláticas. Muy bien, bueno, y tenemos otra agradable sorpresa. Te digo que aquí Paquito Espinosa, somos cardíacos, cumpliéndonos. Tenemos a alguien en la línea telefónica. Bueno, ¿qué pasa, mi Chava? ¿Cómo está, mi querido Faraón? ¿Cómo estás? Bien, un saludo por ahí para todos. Y salúdame mucho al más guapo de todos, que está por ahí en cabina. Oye, Fara, yo te vi en México allí, en las luchas allí de México, estuvimos una semana ahí, no tuvimos platicando mucho tiempo por ahí, pero me dio mucho gusto saludarte. Aparte de que luchamos en contra y de pareja, me gustaría luchar una luchita contigo, porque pues dicen que el faraón está haciendo luchas, y me gustaría enfrentarme con un faraón, Espectro Junior, un faraón. Tú sabes que tú eres guapo como tu servidor, entonces las mujeres ese día se van a pelear por nosotros, y vamos a ver quién se lleva más chavas ahí, tú y yo, para la casa. Entonces yo creo que piénsale para que te vengas aquí a la estación y nos estemos aquí platicando tú y yo para hacer un evento por ahí. ¿Cómo la ves, mi faraón? Bueno, mi querido Espectro, pues como siempre, ya sabes que no me rajo y estoy a los órdenes de todos. Así es de que ya próximamente, posiblemente, pueda sacar, desempolvar a lo mejor mis arreos luchísticos para ya darme una enfrentadita satánico a ti y a lo mejor al pirata Morgan también, porque ya hace falta que la gente vea verdadera lucha, eso es la verdad. Bueno, qué bueno que yo hasta ahorita me di cuenta que estás haciendo eventos de lucha, me di cuenta y qué bueno que lo traes tú, porque y lo estás haciendo, porque te vi en México, te ves conservado y consagrado, que eres una leyenda. Entonces yo creo que la gente necesita de que regresen esas leyendas, y esa leyenda como tú, pues yo creo que le gustaría ver mucha gente por todos lados, en Tijuana, Monterrey, todos lados, lo que le quieras dar tú, lo que faltan de muchos años luchando de ese faraón, yo creo que sería muy bueno que tú se lo dieras, y sería bueno que pues seguir adelante y que estés abriendo una plaza de trabajo como tú, mi camarada faraón. Acuérdate de tanta historia que tenemos dentro de México, dentro de la República Mexicana, como eres tú, Satánico, La Fiera, en paz descanse, Mocho Cota, Kato Kun Lee, Kung Fu, todas esas leyendas y todo, unas ya en paz descanse, pero como tú que estás aquí, hay que echarle ganas, yo creo que demostrarle a la gente que la gente quiere verte y nos quiere ver a todos. Y para mí, pues es un placer saludarte y espero verte pronto por aquí. Muchas gracias, mi querido amigo. Aunque abajo del ring somos amigos, pero arriba del ring ya sabes que no nos conocemos, eso es todo. Yo lo sé. Entonces, hay que en un momento dado preparar un buen platillo para la gente, que al final de cuentas es la que sale ganando, la verdad de todo esto. Yo creo que sí. Independientemente de todo, ya anoté por ahí tu número telefónico para de alguna manera ponernos de acuerdo y ver qué podemos hacer para esta próxima fecha, que queremos hacer otra función ahora en julio. Mira. Así de que sí, perdón. Ahorita lo acabo de anunciar y ahorita ya hay como 20 llamadas ya preguntando qué número es de teléfono. Yo creo que la gente está ganosa de en cualquier parte ver tus eventos que vas a empezar. Tienes poco iniciando en esto, ¿no? Porque ya te habías perdido y lo bueno que ya reapareciste, ¿no? Y reapareciste haciendo eventos, pero yo creo que ya el número de teléfono para que la gente otra vez ya no se vuelva a repetir, porque también es mucho darle tanto a la gente, tú sabes que esta belleza pues no se comparte tanto. Es el número es el 33 35 77 61 42. Llame por favor, es el número de teléfono para que usted quiera ver estas leyendas, y no nomás leyendas contra leyendas, no, que nos enfrentamos contra jóvenes, contra todo, hijo, junior y todo. Nosotros estamos preparados, los infernales, estamos preparados para cualquier evento, para cualquier luchador que se tope, y queremos ahorita si se puede topar un promotor y cualquiera quiera al faraón enfrentarlo contra los infernales, aquí estoy expuesto. Yo me encargo de llamarle a los demás, al pirata Morgan, que es un gran luchador, le falta un ojo, pero es buen luchadorzazo, con un solo ojo tienes para que la gente salga bien convencida, mi fará. Así es, entonces mi querido Espectro, ya estaremos en contacto y espero noticias de nosotros. Oye, ya pues yo les agradezco a toda la gente por ahí del programa y te mando un caluroso abrazo y a ver, pásame a Botamán, por favor. Ok, Fara, pues aquí estamos contigo. Oye, hablando un poquito de la función de ese día de inicio, Charlo, ya tranquilo después de los nervios, que se ponen más nervios de fuera que luchando, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que de alguna manera, pues ahora sí que tanto mi ex ahijado de la Kuma como mi ahijado Seven Thunder, pues se dieron hasta con la cubeta, la verdad, y pues la gente quedó prendida, la gente quedó de alguna manera muy, pues muy metida dentro de esa rivalidad que ya traen estos hombres, y como dijo Seven Thunder, esto no para y esto no se acaba hasta que se acaba. Así es de que entonces, esto ya empezó, y como decía Ringo Mendoza, y lo ha dicho muchas veces, ya entrados en el baile hasta que se acabe la pieza. Así es de que yo pienso que ahorita esa rivalidad tiene forzosamente que terminar en una máscara contra máscara, porque ya de plano, ya llegó al clímax este asunto. Así es de que entonces, tal como lo dijo el Satánico, esa clase de eventos hay que hacerlos en un momento dado, como el que llega a cocinar. Si haces un platillo al vapor, pues te queda mal, pero si lo cocinas bien, con tiempo, adecuadamente, pues entonces lo vas a disfrutar porque te va a quedar perfectamente bien. Así es de que entonces esa rivalidad que tiene Akuma con Seven Thunder no es de ahorita. Ya es de Los Ángeles, es de Japón, es de aquí de Jalisco y de varias partes de la República. Así es de que entonces eso no tiene más que culminar en una máscara contra máscara, y yo pienso que posiblemente estamos viendo la posibilidad de hacerlo por ahí a mediados o la tercera semana, por ejemplo, de julio. Entonces, pues Seven Thunder ya está que se le quema las habas por volver otra vez a toparse con Akuma, porque dice que en ese evento no se pudo lucir ni pudo la verdad demostrar lo que él sabe luchar con Akuma, porque pues la verdad que le echaron, lo chacalearon, lo montonearon y todo eso, así es que entonces pues no se pudo. Pero ya mano a mano, en la lucha de máscara contra máscara, donde yo con mucho gusto voy a aceptar ser second de Seven Thunder, con mucho gusto lo voy a seconear. Y aparte de eso, si en un momento dado Akuma quiere agarrar por ahí al espectro, a satánico, eso, como second, pues con mucho gusto. Y ahí vemos, a ver, en un momento dado, de qué cuero salen más correas. Excelente, Morado, excelente, bueno. Excelente. Bueno, Carlos, ¿qué quieres decir, Seven? Padrino, gracias por la llamada, que nos tuvo la atención. Y este duelo se lo merece Guadalajara, va por todos ustedes, por la afición, por el deporte en Jalisco. Y siempre Akuma se ha apoyado, o con Centinela, con Satánico, con Ángel Blanco. Con Paco. Siempre llega en montón, nunca llega mano a mano, ya se llegó el mano a mano, y esta máscara va por la afición del deporte. Pues qué bueno, hijado, qué bueno que ya te decidiste a esto, porque ya es justo y necesario, y la verdad, aquí, pues, o prende o se seca, definitivamente. Así es que entonces, aquí ya está el reto en el aire, ya la afición ya lo sabe, ya lo hicimos público, estas finísimas personas de Canal 58, que siempre nos han apoyado, pues como locutores y como amigos, de alguna manera se lo van a hacer saber al público, y ya saben que en un momento dado lo que programamos y lo que ofrecemos, eso es lo que les vamos a llevar a todos ustedes, con mucha seriedad más que nada, y con el respeto que nos merece toda la afición de Jalisco, y esperemos que esto ya se dé muy pronto. Así de que un saludo muy afectuoso para todos ustedes, gran equipo, y a mi ahijado le deseo la mayor de las suertes, y pues a mi ex ahijado, pues me da pues mucha pena, pero pues él me volteó la espalda, así de que entonces no puedo hacer más que apoyar en un momento dado a Seven Thunder. Así de que entonces, mi querido Chava, todo mundo, por favor, un saludo, profe, y bueno, un abrazo para todos ustedes, gracias por aceptar mi llamada, y un saludo, guapo. A ver, después de esa lucha, a ver quién queda más guapo de ti, no, de tuyo. Tú sabes que ahí no la vamos a rifar. Y qué bueno, qué bueno. Perfecto. Me gustaría que tus hijados se enfrentaran a ver con una personalidad como es un satánico, un espectro y un pirata, amar un cadáver de otra tumba. Tú sabes que si llegan a enfrentarse ya con un luchador de esos, ya saben a lo que le van tirando, y yo creo que está bueno para que les des unos buenos consejos, porque nosotros, tú sabes que tenemos la disciplina del Diablo Velasco, la lucha, cuántos años fuimos estrellas en la Arena México. Entonces prepara bien a tus hijados para cuando un día de estos se lleguen a topar con esos servidores, y si para que a ver si salen adelante. Juara, te lo agradezco. Claro. No te rías, es en serio, me gustaría contigo primero antes de calar a tus hijados. ¿Qué hago? Bueno, está bien, lo tomaré en cuenta, espectro, y como te digo, pues la gente ahorita está prácticamente muy enganchada con los ídolos de antaño, y esperemos que ahora no sea la excepción. Así que entonces no sería remota la idea de que volviera nuevamente, vuelvo a repetirte, de sacar todos mis herreros para podérmelos volver a calzar y poder enfrentarlos a todos ustedes, que al final de cuentas, pues no por presumir, pero no salieron muy bien librados cuando se enfrentaban ante mí. Así de que entonces el último el que osó más fue el pirata Morgan, y pagó la consecuencia cuando lo dejé pelón y le quité el campeonato, que todavía lo conservo, y y que precisamente estoy pensando en hacer una eliminatoria dentro de la promoción, Promociones Faraón, para en un momento dado ese campeonato intercontinental que tengo que le quité precisamente a Pirata Morgan, pues hacer una eliminatoria, a ver si en un momento dado podemos llenar las más que nada el hueco que hay dentro de la lucha libre, para que en un momento dado vean lo que son verdaderas luchas de campeonato entre personas que saben lo que es luchar a ras de lona y no nomás hacer puro circo, maroma y teatro, ¿verdad? Que es muy importante. No, pues así tú es lo que sabes. Entonces, pues vamos a ver próximamente si hay posibilidad de hacer esta eliminatoria, hablar con las autoridades correspondientes, aunque ese campeonato es mío porque yo me retiré con él, pero al final de cuentas hay que tomar en cuenta las autoridades deportivas para poder que respalden y avalen ese campeonato para poder hacer una eliminatoria seria, formal, como debe de ser, y con puras verdaderas estrellas y glorias de la lucha libre. Sería excelente, mi faraón, ¿no? Oh, genial. Ojalá que yo pienso que sería un atractivo, la verdad, porque estamos hablando de que podían participar, la verdad, mucha gente que en un momento dado está deseoso, el público, de poderlos volver a observar dentro de un cuadrilátero. Lo que pasa, ¿sabes qué, Negrito? Que les dejaron la batuta a los chavos muy jóvenes y es puro chavo para volar. Yo creo que es mucho responsabilidad dejarle la batuta a unos chavos novatos todavía para unos lugares, grandes estrellas. Yo creo que fue mucho. Ahora lo que quiere la gente es ver lucha ras de lona y quiere ver aquellas personas consagrados, porque los consagrados son los que mandan y los guían y todo eso. Yo creo que por eso la gente ahorita está volviendo al público, pero como dices del pirata, le ganaste aquello y todo eso, pero a mí no me ganaste nada, ¿me entiendes? Y yo creo que pues ahí va a estar difícil la cosa para que te vayas preparando. Me gustaría echarme una luchita a ras de lona sin ningún golpe contigo, ¿me entiendes? A mí me gusta toparme con las estrellas. Ya veremos después con tus hijados ahí si les damos una oportunidad y si me acuerdo de ellos para que tú vayas pensando en eso, ¿me entiendes? Ya voy a platicar con el Sata por ahí, que también ya estoy platicando contigo para ver si te da una recordadita por ahí en el curso del tiempo. Bueno, está bien. Pues agradezco mucho el consejo, lo voy a tomar en consideración y créeme que preparado estoy para toparte a ti, al Sata y al que venga. Eso, definitivamente. Eso. Y ya sabes que yo no hablo nomás por hablar, lo que hablo lo sostengo. Así es de que entonces, deportivamente hablando, ya sabes que estamos en la jugada, la moneda está en el aire, pero eso sí, prepárense muy bien, porque a lo mejor se van a llevar una gran sorpresa. Así es que entonces, vuelvo a repetir, un saludo, un abrazo para todos, y muchas gracias, y un saludo, por favor, para toda la afición, y todos se lo escuchas. Muchas gracias, para vos. Gracias, para vos. Estamos en contacto. No. Ándele, ok. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, pues ahí está, súper libre. No, bueno. Para que veas, aquí los retos van y vienen. No. Vamos, una pausa comercial porque ya estamos encima del tiempo. Ya estamos aquí, ya. Y enseguida regresamos. Llame ya. Aquí estamos, muchachos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Súper Libre. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Que es que muy hombres, ¿no? Antes, a mi papá le tenía miedo, pero ya no. Contra la violencia, actúa. ¡Cambia! Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. ¡Mangueras! ¡Botes de plástico! ¡Escobas! ¡Que tengan! ¿Los va a reciclar? No, son para construir instrumentos musicales. Este domingo descubre cómo la Orquesta Basura transforma los desperdicios en música. Conoce la vida y obra del pintor y escultor Leonardo Nierman. Y en la música, Banda La Tracalosa. Porque yo no me... Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Cumbia! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Súper libre! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán, Ana Gutiérrez y Paco Espinosa, con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde, topes voladores y quebradoras. ¡Súper libre! Por el 580 de AM, Canal 58. Cámara, loco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. You see that my behavior is unacceptable, so condescending, unnecessary, but critical. I have the tendency of getting very physical, so watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want. Regresamos aquí a Super Libre. La gente sigue anotándose para sus playeras, ¿verdad, Paco Espinosa? Blusas. A ver. Blusas. Tú dijiste hace rato playeras. ¿Esas eran blusas? ¿Me equivoqué? Te equivocaste. Yo dije blusas. Son blusas. ¿A quién se las quitaste? No, mira, bueno, acá son para... salió. No, ¿para qué te cuento? Ya se está cobijando. Dice precisamente a ver. Ernesto López, ¿qué tal a la lucha entre Rush y el Negro Casas? Vota. Saludos a todos, y especial a Seven Thunder. Bueno, gracias, antes, no, la verdad, sinceramente, Rush ampliamente no venció. ¿Cómo no, profe? Mira, se vio superior. Muy superior. Castigos, pero muy el Negro superior. Tiene mucha experiencia. Yo no digo que no, pero la verdad se ve muy superior Rush, la verdad. La verdad está en su momento. ¿Tú fuiste? ¿Cómo le fue al Negro? No, él fue y me dijo. Pero ya sabes que qué es lo que quiere el Negro. Ahora vamos a escuchar a Rush por cierto. Dice también Juan Ernesto López Díaz, ¿qué tal la lucha? Ah, bueno, pues este es el del de lo que decía Butamán. María Alzaga Real dice, saludos a Seven Thunder. Gracias. Y al equipo de Super Libre, anótenme para la blusa. Ahí está, anotada. Dice Moisés Tachiquín Mora, saludos a Seven y a todos sus invitados en el programa. ¿Y qué pasó con Anita? ¿Qué pasó? No anda en Brasil, yo creo. Pidió un receso ella, entonces. Fue sí, se le extraña. Yo creo que fue a Brasil, anda en muchísimo. Brasil. Muchísimo, dice también, saludos. Oye, a Seven, Paco, y anótenme para. Pero poner. Qué casualidad que está mandando bien, no está ahí en el. Del Brasil tampoco habla. Bueno, o sea, a lo mejor es que no tiene, no tiene nuestro Face. También dice. Bueno, es el mismo de Juan Ernesto. Dice Jorge Cardiel, saludos a todo el equipo de Botamán. Que desde que te conocí, la vida me cambió. Saludos a Seven Thunder. Seven, ¿por qué te dicen eso? A Botamán. A Botamán. Saludos a todo el equipo y a Botamán. Que desde que te conocí, la vida me cambió. ¡Chief! ¡No seas así, Chief! Saludos a Seven Thunder, pero... ¿Atentamente quién? Jorge Cardiel. ¡Cardiel, Chief! ¡Vas a ver, Chief! Saludos a toda la gente de allá de... Estamos en otra época, en otra era. Ya salte del closet, por Dios. Saludos, Chief. Dice Miguel Hernández Velázquez. Bueno, pues él ya dice, está bueno el programa, anótenme para boletos de la Jalisco. Santiago Gervasio dice, saludos para Ricardo Joab Castro Sandoval, cumple años y que le están festejando. Disculpe, discípulo de satánico, ¿no? Así es. Fíjate que este abrazo, Santiago Gervasio en el centro es de los que tocan la... ¿Cómo se llama? El que le das vuelta y se oye la música. ¿Cómo se llama? El que traía el chango, cilindrero, el cilindro. Exactamente, aquí en el centro es de los que tocan eso. Amigo organillero. Bueno, ese era Javier Solís. El chango aquí está, güey. Era del barrio, el barrio era cilindrero, así de fácil. Bueno, rápidamente lo de la Arena México. Vamos a informar a toda la gente que nos escucha allá de la Ciudad de México de los resultados de que, bueno, que la lucha de mujeres, Dali Seductora y Princesa Blanca se enfrentaron a Silueta Marcela y Princesa Suhate, en la cual, bueno, pues las rivalidades están al por mayor, Princesa Blanca, Princesa Suhate. Es un hecho que se van a jugar, yo creo que máscara contra cabellera para el próximo juicio... juicio final, precisamente, y bueno, pues una lucha que dieron allá a cátedra, que impresionante, ¿no? Además de que, bueno, una lucha en donde reapareció Marco Colione, acompañados de sus de su elenco de la obra que está haciendo Qué Rico Mambo, que próximamente se presentará aquí en la ciudad. ¿Qué Rico Mambo? Qué Rico Mambo. Pues es que parecen mangos, más bien. Que próximamente se presentará aquí en la ciudad de Guadalajara, en un teatro muy famoso, acompañado, bueno, pues de muchas estrellas, entre ellas recuerdo ahorita Olivia Collins, y bueno, pues hacen un homenaje a los 60s, a los años 60s, recordando a Pérez Prado y bueno, pues Marco Corleone ya ahora como una nueva faceta de actor, y pues esperemos que le vaya, pues, muy siempre bien. Siempre ha actuado, él no lucha, él no más baila. Pues sí, así es, lamentablemente. Y bueno, él se hizo acompañar de Máximo y Atlantis, que se enfrentaron a Euforia, Gran Guerrero y Último Guerrero, que en dos caídas, prácticamente, bueno, fueron tres caídas. La tercera se llevaban los rudos por un nudo lagunero por parte de este último guerrero en contra de Atlantis, que, bueno, por cierto, se me volvió a meter otra vez con su máscara, se la rompió, y ahora sí sentenció. O me dan la lucha para el juicio final o para el aniversario, pero no tiene que pasar de esto. Entonces, ya también están candentes ahí las rivalidades entre Atlantis y Último Guerrero, que por cierto, el próximo martes los tenemos aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y bueno, pues hablando rápidamente de lo que fue En Busca de un Ídolo, en donde, pues vaya luchononón, dieron estos cuatro luchadores que están buscando el pase para ser el nuevo ídolo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Empezamos con Cachorro y Cavernario, que, híjole, este Cachorro, impresionante, de verdad, impresionante, cada vez me sorprende más. Vaya tope, a mí me sorprendió mucho un tope que se lanzó en contra del Cavernario. Bueno, pues que aquí las acciones se las tuvo que llevar precisamente el Cavernario. Con una cavernaria le ganó indiscutiblemente a Cachorro. Y que bueno, que ya la próxima semana pues ya tenemos la segunda fase. Y bueno, también hablando de En Busca de un Ídolo, Dragon Lee en contra de Hechicero, que vaya lucho, no, la verdad me quedé sorprendido con Dragon Lee, puesto que sacó la casta, no sé de dónde, pero de verdad un Dragon Lee impresionante, yo creo que mejor incluso que sus otros dos hermanos, la verdad. A mí me gustó mucho el desempeño de Dragon Lee. Sí, ha ido en creciendo ese muchacho y vaya. Desde que tiene buenos movimientos. Se vio que en Guadalajara lo vimos bien. Así es. Va a ser la nueva figura, ese muchacho va a ser la nueva figura de la lucha libre mexicana. Sí, no, tiene pinta precisamente para sí, eso, ¿no? Y bueno, pues no le sirvió de nada todo esto, puesto que Hechicero se llevó el triunfo con una sorprendente llave de a caballo. Y bueno, pues así rápidamente hablando de lo que fue también la lucha de campeonato entre Volador Junior y Sombra, que expusieron, cada quien expuso su campeonato, uno expuso su campeonato mundial histórico welter de la NWA, y el otro la Sombra, el medio de la también histórico de la NWA, que bueno, pues con ayuda de precisamente de Rush y de la máscara, pues Volador pierde la lucha y es el nuevo doble campeón, la Sombra, histórico de la NWA, tanto del welter como del medio. No, no se vale, pero digo, de alguna forma sí sucedió, y yo creo que esto no va a quedar así. Volador se tiene que desquitar precisamente de esa ofensa que le acaban de hacer. Sí, imagínate, o sea, se están dando con todo, y sobre todo, bueno, pues la Sombra, que tiene, híjole, la verdad, impresionante, me gusta mucho cómo se desenvuelve hablando rudalmente, con mucha rudeza se desempeña. Y bueno, pues la próxima semana, el viernes 13 de junio, tenemos la segunda etapa En Busca de un Ídolo, en donde se enfrentarán Hechicero en contra de Cachorro y Cavernario en contra de Dragon Lee, además de una lucha del Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial, en donde los campeones Rush junto con la máscara expondrán su campeonato en contra de Shocker y Negro Casas. Aquí una lucha verdaderamente también que va a sacar chispas, puesto que se vuelven a enfrentar Rush y Negro Casas, así como Rush y Shocker. Así es. Imagínate, bueno, pues para que estén pendientes allá en la Ciudad de México. ¿Cómo ves, mi Paco? Bueno, pues excelente, yo creo que esto es de la información que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que, pues yo insisto, no debería de llamarse En Busca de un Ídolo, porque el ídolo lo hace la gente, pero vaya que si los cuatro se están brindando, tienen esa calidad y la gente no se lo puede perder precisamente, ¿no? Sí, exactamente, ahí le fallaron En Busca de un Ídolo. Déjame nomás mandar dice Verónica Velasco, dice, felicidades a los dos invitados y al equipo de Super Libre. Anótenme para playera. Saludos a ustedes. Así es. Pues ya es todo, profe. Así es, ya fue todo. Bueno, vamos a una pausa comercial, la última de este día. Vamos, faltan 12 para las 4. Agarre su tiempo. Vamos a una pausa. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal del Rin. Para que no se pierdan, Super Libre. Mm. México tiene sed. Sed de nuevas ideas para llevar agua potable a todo el país. En Nueva Alianza impulsamos leyes que aseguren agua potable para todos. Las 24 horas, los 365 días. Entra en alianzaporelagua.mx y decidamos juntos el destino del agua en México. Nueva Alianza. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Y así es, a ritmo de rock, mi querido Eddie, pues regresamos aquí con esta gran sorpresa que tenemos esta tarde. Digo, pues ahora sí, la lucha libre así está, llena de esos grandes episodios en la lucha. Y Seven, a mí me tiene así sorprendido, precisamente igual que al profe, el hecho de que pues el faraón vaya a poner su cinturón internacional, precisamente, para poder, intercontinental, para poderlo disputar entre varios luchadores aquí en Guadalajara. Sí, así es, viene a darle una vida tremenda a la lucha libre de Jalisco, que Faraón haya intervenido, haya rescatado la lucha libre, y esto le viene a dar completamente un auge otra vez a la lucha libre. Ya lo dijo, aquí está el señor Espectro, Pirata Morgan, Satánico, señores que están completamente físicamente mejor que nunca. Y hay que aprovecharlos, y no tienen que ser envidiosos, tienen que dejar lo mucho que traen de conocimientos. Oye, Seven, aquí está Espectro, ¿lo escuchaste? Así que es. Le gustaría una lucha contra los ahijados de Faraón. ¿Te habías dispuesto a enfrentarte? Yo soy luchador. Yo me puedo enfrentar a donde me contraten, y también me doy el lujo de escoger a mis rivales. El señor, pues, tiene una trayectoria, pues, ¿quién no conoce la trayectoria del Espectro? Vaya examen, ¿eh? Sí, así es, son exámenes, pero los exámenes hay que, si uno quiere seguir creciendo en esto, también tiene que pasar los exámenes. Los señores están completamente físicamente, lo que ustedes están viendo, no, están completos, y vamos a darle con todo, ¿no? Y Faraón ya dijo que él está listo, y uno también. Profe, me sale en el Sauce a las 3 de la mañana y le doy mi celular sin que me lo pida. Impresionante. Bueno, lo que acaba de hablar el hijado del faraón, yo creo que lo importante es primero enfrentarse con el faraón, con los señores grandes, porque es de la misma etapa, todos los luchadores. Entonces yo creo que sería bueno enfrentarse con ese tipo de leyendas. Ya vemos que ahorita los chavos, Si tú eres hijado del faraón, tienes que tener una buena estampa. Claro. Y tienes que ser buen luchador, porque si no, si el faraón escoge un hijado que sea luchador y que sea mal preparado, yo creo que el faraón va a estar también mal. Entonces, si el faraón es buen luchador, tú también tienes que ser buen luchador, y los hijados que son, por algo son hijados. Él tiene que escoger unas personas preparadas para ese tipo de eventos que... Y vaya que lo demostraron precisamente el sábado, y nos dieron esa lección. El sábado se demostró una lucha que yo estoy, desde niño he estado acostumbrado a ver ese tipo de luchas, ¿sí? Con luchadores Akato Kunli, Faraón, Ringo Mendoza, Perro Aguayo, los conozco desde niño, cuento con su amistad, y tengo mucha admiración por ellos. Y creo que la lucha que vieron era una lucha con... De esa época. Claro. La verdad. Y con luchadores. Akuma también es hijo de un luchador de fuera del ring, que tiene toda su vida tirando golpes a ese señor. Entonces, digo, no eran ningunos Ángel Blanco, Huracán. Digo, son señores. Sí, no, sí. Universo. Pues, Universo 2000, señores que ya pasaron por todas las arenas de todo el mundo. Pero impresionante. Yo creo que es una buena oportunidad. Ahorita, si te das cuenta, en el canal 58, que aquí con ustedes, es donde se le da una oportunidad a todos los muchachos, como de las primeras estrellas, y da buen resultado, porque todos los muchachos hablan que regresen las leyendas, ¿me entiendes? Yo creo que ahorita, en su momento, me acaban de avisar ahorita que me andaba buscando un promotor. Sí, yo creo que Carrillo te anda buscando. Que como él, a muchos, como todos los luchadores, yo creo que la lucha lo que quieren es que sobresalga otra vez, que no se apague. Como lo que es la revista de lucha libre, las revistas esas de lucha libre, que no se apaguen porque también ya están saliendo poco. Yo creo que tienen que resurgir todo porque es parte de una leyenda, una trayectoria que traemos de muchos años, ¿me entiendes? Solamente yo tengo 43 años luchando, sigo luchando, entonces yo creo que todo esto necesitamos de que no se acabe la lucha libre como lo que es la revista, todo, para que siga trayecteando todos lo que viene detrás, los hijos y todo eso, pero que lleven una escuela suficiente preparación para que sigan adelante los muchachos. ¿Cómo ve, chaval? Excelente, excelente. Sí, excelente. El otro día hizo un comentario muy acertado el hijo del Rayo de Jalisco Junior, ¿sí? Que la lucha libre ocupa doctores. Rayo de Jalisco puede ser uno, Satánico, Espectro, Faraón. Esos señores pueden operar el cáncer que extiende la lucha libre actualmente, y son los únicos señores, claro, cobijado con jóvenes, con gente que queremos, que tenemos su admiración y respeto por la lucha libre, ¿sí? Profesionalismo, creo que nos hemos entregado, y eso es lo que hace falta, profesionalismo y entrega, pero sí ocupamos doctores. ¿Y sabes qué? Mucha disciplina, porque ahorita ya hay jóvenes que les faltan el respeto precisamente a las grandes estrellas, como lo decía precisamente en algún momento, dado que tuvimos a Fuerza Guerrera, es que ya llegan los jóvenes y no respetan el vestidor, ya te hablan de qué hubo, güey, y qué hubo esto, y qué, o sea, sin respetar la jerarquía que tienen, profe. Yo creo que también depende de los maestros cómo van preparando a los alumnos. Así es. Y también la leyenda, darse a respetar con aquella persona, que no le falte el respeto al luchador. El que tiene una trayectoria debe de respetarlo, los muchachos, ¿me entiendes? Tienen que ganarse un lugar para poder acoplarse con ellos. Así pero es. No faltarle el respeto que porque hay unas personas muy llevaditos y ya los ven ahí, pues no debe de ser eso. Deben respetar a aquellas personas, ¿por qué? Porque aquellas personas ya pasaron por muchas etapas, pasaron por muchos caminos, tú sabes, giras y todo eso, sufriendo y todo. A veces se comen estas giras, a veces no se come. Entonces, para eso, por eso llega uno a conservarse y llegar a ser una leyenda. Entonces, como acaba de decir, el señor Fuerza Guerrera es una leyenda y un señor muy respetuoso, que hasta yo lo respeto, que tengo la misma cantidad de años que tiene él, Pirata Morgue, y todos nos respetamos. Otra leyenda, chava, que es una persona muy linda, Sangre Chicana. Ah, sí. Sangre Chicana. El Pocho Maldito, Mocho Cota. Son unos luchadores, ¿me entiendes? Que yo creo que si vinieran aquí a Guadalajara, yo estoy seguro que llenan cualquier plaza de van a todos lados menos Guadalajara. Es lo curioso. Guadalajara. ¿Verdad? Bueno. Poco lo rescatarán. De eso es la Tercia, Mocho Cota, Sangre Chicana y la fiera. Los guerreros. Tercia. Yo creo que ahorita que está el Faraón en su momento haciendo estos grandes eventos, a lo mejor al rato se le ocurre, trae un Mocho Cota, un Sangre Chicana, que sería la oportunidad. ¿Cuántos años tiene Sangre Chicana que no lucha aquí? Muchísimo. Si el Faraón, que ya estaba pagado, sí, estaba pagando, y qué bueno que sobresalió ahorita, ¿me entiendes? Y espero que ya no se detenga, que siga adelante, porque la gente ahorita está alborotada, los chavos, por querer ver esas personas, los niños lo quieren ver a uno otra vez, se acuerdan de aquellos luchadores, del nombre, porque no se les olvida. Entonces mucha gente quiere ver ese tipo de leyenda, chava. Muy bien, rápidamente, pues ya para ir a sacar ganadores, vamos a escuchar a Bobby Zavala, tantito Paco Espinosa. Hombre, por piedad, ya era justo, hoy lucha por el campeonato full Antofagasta en Chile, así es que ya lo quieren escuchar. Estamos con Bobby Zavala, Paquito Espinosa, que la verdad es un luchador que nos está convenciendo a todos. Así es, lo acabamos de ver precisamente este domingo, donde demostró precisamente lo que hace, y esa rudeza es una lealtad fiel a los que somos aficionados a la rudeza. Bobby, bienvenido. Muchas gracias, sí, mira, aquí demostrando que la escuela de la Comarca Lagunera sigue siendo la número uno de la lucha libre. Te vemos cada vez más asentado. Sí, pues te digo, hay que entrenarle duro y poco a poco vamos demostrando de dónde venimos y hacia dónde vamos. Oye, y un torneo, bueno, de alguna manera no necesitas ese tipo de cosas, sino demostrarte precisamente de qué estás hecho. Sí, mira, este torneo fue clave, pieza importante para que voy a venir a Guadalajara a demostrar de qué está hecho, y aquí estoy para lo que se les ofrezca. Ya pelea Ébola aquí en su casa en Guadalajara, y ahora me interesa el gallo. Creo que es uno de los luchadores que aquí en es ídolo en Guadalajara y quiero demostrar que Bobby Zavala es mejor que él y la escuela de la comarca sobre todo. Bobby, te vemos, que la gente de Guadalajara te odia, o sea, ¿qué onda, qué pasa ahí? Mira, como te lo digo, soy un rudo y pues me gusta que me soy un rudo diferente y voy a seguir demostrando, aunque me sigan odiando, que soy un rudo. Y vas por buen camino y lo estás demostrando precisamente, presentación por presentación, lo haces y como te digo, no necesitas un torneo, sino simplemente demostrar de qué estás hecho. Sí, poco a poco se van, voy escalando peldaños en la Arena México, ya tengo un tiempo en puras estelares y ahora sí que lo más difícil ya lo logré, pero ahora hay que mantenerse en esos lugares y seguir echándole ganas. Te felicitamos hoy porque la verdad, la gente, esos rudos que faltan, esos rudos que la gente odia. Sí, muchas gracias y aquí seguimos echándole ganas y no pierdan de vista a Bobby Zavala. Te esperamos por acá nuevamente en Guadalajara y ojalá sea pronto. Muchas gracias, un saludo para todos ustedes. Gracias, Bobby. Está mi querido Paco Espinosa. Parco como buen rudo, pero bueno, tiene que demostrarlo esta tarde aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, Medrano 67, para que usted no se lo pierda. Y si no puede venir por alguna actividad, ya sabe que lo tenemos en vivo a las 6 de la tarde. Oye, tenemos ganadores. Bueno, mientras tanto, ¿algo que quieres decir al público de Teven? Agradecerles primero aquí el espacio, siempre muy amablemente nos atienden y una difusión tremenda. El programa ha tomado mucha fuerza. Sí, mucha gente claro. de muchas partes de la República me ha hablado, que lo siguen mucho por internet. Y enhorabuena, estamos comprometidos con ustedes y por el deporte también. Y un placer haber conocido al señor Espectro y estamos listos para las siguientes funciones. No, para mí es un placer. Chava, te lo agradezco, muchas gracias. Y recordarles que estoy aquí en la colonia Jardín del Saos, ahí en tu pobre casa, dando clases de lucha libre en un gimnasio ahí, para que vayan, si gustan prepararse para luchadores o el que quiera levantar este levantamiento de pesas, ahí estoy de 7 a 2, de 2 a 9 de la noche, para el que quiera entrenar ahí con el señor Espectro Junior. ¿Torres Bodet, qué número? Jaime Torres Bodet, 3180. Está fácil de llegar ahí, muy fácil. Chava, enfrente de una ahí. Plaza que está ahí. No, pues tú sí. Porque vives por allá con aquella gente. Sí, sí, soy de la flota ahí grande. Entonces, para el que quiera prepararse, ahí estoy, chava. Muchas gracias por su invitación y... Muchas gracias a ustedes. Esta es su casa. Ya sabe que no ocupa invitación. Muchas gracias. Dice Jesús Ávila, perdón, Botamán, dice saludos a todo el equipo de Super Libre y a Seven Thunder y al profe Espectro. Anótenme para la playera. Ok. Muy bien, pues. Entonces, ganadores de las playeras, a ver, pongan atención. Ganadores de las playeras, de las blusas. Blusas. Bueno, blusas. Si usted tiene una suegra y no cabe, es su problema, póngala. Es para toda la afición femenina, ¿no? Que se ha tomado la molestia de seguirnos. Son unas blusas bastante bonitas con... Bueno, que tienen ahí la silueta de la máscara de Huracán Ramírez, de Seven Thunder y del Faraón. Y los ganadores son Rodrigo Fabián Mederos Flores, Ramiro Guerre Ramírez, César Alcón, Jorge Luis Rosas Baltazar, María Laura Alzaga Real, Moisés Tachiquín Mora, Verónica Velasco y Jesús Ávila. Todos ellos tienen su blusa para que pasen a recogerla. Tienen a partir de este momento hasta el viernes, hasta el jueves, hasta el jueves. Hasta el jueves. ¿De qué horas a qué horas? Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿En dónde? Aquí, Calzada Independencia Sur, 324. Tienen de 11 a 5 de la mañana. A 5 de la mañana. De 11 a 5 de la tarde. Van a ir a buscar a los lugares donde vas. Hasta el jueves, Hasta el jueves, Hasta el jueves. Si no, pues ya no. Es la tercera. Ok, ¿qué más? La tercera. Muy bien. Los ganadores de la Jalisco se llevaron los nombres. Así es. Tienes. Ahora los ganadores de la Arena Coliseo para hoy domingo familiares. Ramón Vázquez, Pedro Aguilar, Irma Santos, Carolina Agüelles. Agüelles. Aquí dice Agüelles. Manuel Moreno. Y Manuel Moreno, todos ellos tienen su cortesía doble para este domingo en la Arena Coliseo. Además de bueno, de que Pedro Olveda se comunicó con nosotros, dice, me apunto, talla 38, porfis, dice Pedro. Sí le quedará. ¿Sí le quedará? Los tirantes un poquito flojos, mi querido Pedro, pero pues ahí nomás le jala con un... Y dice Pedro Olveda también, dice, claro, para regalar a un fan. Ah, bueno, se la guardamos, ¿cómo no, Pedrito? Ya la tienes. Se la guardamos, no, nosotros le apartamos su playera, okay. Su blusa. Muy bien, ¿qué más, profe? ¿Todo? Muy bien, bueno, pues ¿No quedan saludos pendientes? Porque luego, no quedan muchos saludos pendientes. A ver, pero bueno, rápido. Rápidamente, Rodrigo Fabián Mederos dice, ¿por este medio se puede apuntar uno para las playas? Bueno, pues ya es uno de los ganadores. Jorge Luis Rosales Baltazar, acá andamos. Baltazar, acá andamos por emergencia médica en Ocotlán. También por acá hubo un saludo, dice que no es de Oblatos, pero que él se quiere una playera, dice. ¡Ay, profe! ¡No sabe leer! Y bueno, pues ya, Andrés Zamorano dice, saludos a Seven Thunder desde Puebla. Muchas gracias. Y aguas con Akuma, dice. Rodrigo Fabián fue el que dijo, yo no soy de Oblatos, pero apúntenme, saludos. Muy bien. Oye, para la gente que quería que habláramos, mi querido Oso, de Místesis, pues la verdad, ahora sí que él dijo, yo me puedo llamar Juan Pérez, así es que pónganle como quieran. El luchador ya está hecho y no necesita de un nombre, esperemos que, pues, que le vaya bien. Ya hablamos de eso. Con este, ¿son cuántos nombres que ya lleva Ex Místico? Bueno, pues ya sabes que le han puesto nombres. Varios nombres y digo, desde que era... Caronte Junior, era sí, Caronte, Astro Boy. Bueno, le han cambiado, pero él yo creo que ha ido en crecimiento. Sí cambió la época de la lucha libre, precisamente desde el 2005. Y la verdad es que, pues él dijo, para mí es Juan Pérez Místesis. Así es. Bueno, nos vamos ahora sí. Regresamos a las 6 de la tarde, aquí en vivo con la transmisión desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Y también recuerden que los que ganaron boleto para la Arena Jalisco tienen que pasar ahí a la taquilla, ya tienen su nombre, al Carrillo. Que se lleve su IFE. Que también te andaba buscando, es al Carrillo el que te andaba buscando a Espectro para hablar. Al Carrillo, el promotor de la Arena Jalisco. El dueño de la Arena Jalisco. No, promotor. El dueño es el abuelo Carrillo. A ver. Sí, nos acaba de llegar un fax así rápidamente. Dice Tania Correa, dice, saludos a Seven Thunder. ¿Y por qué lo montonean? ¿Será por envidia? A ver, Seven. ¿A quién? Pues así, a eso los rudos, estamos acostumbrados a eso. Pero le vamos a jugar a ras de lona y como los juegos nos vamos a jugar. Pero no sé por qué lo destapan, lo montonean. O sea, sí, cállate, Francisco. Tú estás haciendo bullying y eso es qué malo. Qué bueno que hiciste esa obra buena ahí en era de fantasía. Bueno. Muy bien, sí. Y gracias a la afición, de veras, muy amable, que se toma la molestia de marcar. Okay, oye, pues pendientes también con lo que dijo el faraón precisamente para las siguientes. Sí, vienen sorpresas, ya viene el cinturón, vamos a consolidar los, ya está Spectre, ya sigue Pirata Morgan, vamos a consolidar puras consagrados. Para ya darles la mejor noticia de este mes. Imagínate que sea sensacional. Ahora sí, nos vamos, ¿verdad? Así es, nos vamos. Y un saludo para todos y nos escuchamos más tarde, a partir de las 6 de la tarde, ya lo sabe, transmisión en vivo desde la Arena Coliseo de Guadalajara. Muchas gracias a los invitados. Gracias. Gracias Javier y Javier Saizar. Vámonos y regresamos. Así bye. Es, vámonos. Adiós. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.